En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Desde aquí enviamos un saludo muy afectuoso a JJ Santos, allá en Singapur, y a toda la delegación española, que a buen seguro va a conseguir una importante victoria, un gran objetivo. Ojalá que esos Juegos Olímpicos vengan a Madrid en 2012. Será motivo de alegría y de fiesta para todos. Porque, bueno, vamos a apostar. Lo tenemos un difícil, París pugna. Por esa candidatura, y Londres también tiene sus ciertas intuiciones acerca de quién puede llevarse el gato al agua. Pero bueno, Madrid en todo caso está ahí y seguro que lo vamos a poner muy difícil a todas aquellas ciudades que compiten con nosotros. Así que ese abrazo tremendo para la delegación española y ojalá que el miércoles sea un día decisivo en esta cosa de los Juegos Olímpicos. Y aquí estamos nosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas y media por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasol en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, José Ignacio Bert y Milagros López. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos una noche muy siglo XVI, llena de contenidos, y ya veréis cómo os interesan y os agradan. Vamos a abrir la Rosa de los Vientos de hoy con el doctor Pedro Gargantilla, que ha escrito un libro fabuloso, fantástico, de 500 páginas, 499 páginas, dedicadas a la historia de las enfermedades reales. Enfermedades de los reyes de España, los Austria, desde la locura de Juana la Loca hasta la impotencia de Carlos II, el hechizado. La verdad es que es interesantísimo, son los dos siglos de oro españoles, pero aquí se habla de las enfermedades que sufrieron los monarcas, los Austria. Bueno, pues de ello vamos a hablar con Pedro Gargantilla a propósito de este trabajo literario publicado por La Esfera de los Libros. Por supuesto que tenemos que contar, tenemos que narrar todo lo relacionado con el Deep Impact, ese misil que la NASA ha hecho impactar en el núcleo, en el corazón del Temple 1, de este cometa, que curiosamente tiene forma de triángulo, casi de triángulo. Bueno, pues todo ha sido un éxito, así que vamos a dar los detalles sobre este asunto prodigioso para la carrera espacial, incluida la demanda de una astróloga rusa que reclama 240 millones de euros por el impacto que la NASA ha provocado en el universo, en la correlación de fuerzas universales. Aquí no perdemos el tiempo y rápidamente exigimos dinero. Esa astróloga rusa, su historia la contaremos esta noche. En los enigmas literarios vamos a dar fe y constatar el hecho histórico de una frase. Aquello de escribió la Biblia en verso, escribió la Biblia en verso. Bueno, pues tiene autor y lo contaremos hoy con Jesús Callejo. En nuestros pasajes de la historia, el mejor marino español de todos los tiempos, don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz. Ay, si no hubiese sido por las fiebres tifoideas, a lo mejor aquello de la empresa de Inglaterra, lo de la Armada Invencible, hubiese tenido otro signo. Así que hablaremos de él, le dedicaremos el pasaje de la historia a él, a don Álvaro de Bazán, un granadino ilustre. También Expedientes del Misterio, el capítulo 65, con Bruno Cardeñosa. Vamos a contar la historia del Cabo Valdez, uno de esos casos clásicos de abducciones, y con Bruno Cardeñosa pues va a cobrar especial importancia. Más información azul y verde, Somos Europeos y qué, La Gente sin Escrúpulo, el cómic con Raúl Sogún. Hoy vamos a hablar de los 10 fantásticos, 10 dibujantes de cómic españoles que triunfan en el extranjero. Y hay nombres ilustres como Francisco Ibáñez, como Salvador La Roca, como Carlos Jiménez. De ellos vamos a hablar esta noche con Raúl Sogún. Y luego nuestros becarios que inauguran su sección, Somos Becarios y qué, hoy hablando del proyecto de transbordadores norteamericanos. Hablaremos de los tres supervivientes, el Discovery, que está presto ya para ser lanzado al espacio, el Atlantis y el Endeavour. Tienen todos historias muy curiosas, sus misiones, sus tripulaciones, qué gestas han alcanzado, qué logros han obtenido. De ello vamos a hablar con nuestros chicos. Bueno, pues todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nacido en la cara buena del mundo. llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más bella. Este fin de semana ha sido mi libro de cabecera, voluminoso trabajo, pero fantásticamente escrito. Qué maravilla poder toparse con un libro así y poder disfrutarlo y sobre todo poder contarlo a los amigos de La Rosa de los Vientos. Enfermedades de los Reyes, más concretamente de los Austria, ese momento prodigioso para la historia de España, esos dos siglos de oro, y todos tuvieron sus enfermedades. La verdad es que lo he pasado mal en algunos momentos porque, claro, no había solución para determinadas enfermedades, verbigracia al cáncer, y bueno, había que utilizar métodos, aunque algo intuyeron los galenos de aquella época, porque sí que en algunos momentos suministraron opio a los enfermos, el caso de la reina Ana de Austria, la reina francesa, ejemplo de reina francesa. Me ha llamado mucho la atención este caso, y vamos a comentar el libro publicado por la Esfera de los Libros, esas enfermedades de los Reyes, con su autor, el doctor Pedro Gargantilla. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues enhorabuena por este libro. Muchísimas gracias. Me ha encantado, la verdad, y el estilo, pues didáctico, divulgativo, vamos, que la gente no va a ver en esta obra algo farragoso, ¿verdad? Se lo va a pasar nada, bien. Para nada, es un libro plagado de curiosidades y de anécdotas. Bueno, ya tienes mucha experiencia en la publicación de reportajes, artículos, libros, y la divulgación es lo tuyo, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, sí, sí, está muy bien. Y aquí nos topamos con los siglos de oro españoles. Efectivamente. Y sus reyes, pobrecitos míos, qué mal lo pasaron algunos, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Hubo dolencias tanto de tipo físico como de tipo psíquico. Así es, desde Juana, ¿verdad? Claro. Hasta Carlos II, fíjate cómo se inaugura la saga y cómo termina. Y es que la sangría entonces era el único remedio. Era uno de los pocos remedios que había. O sea, los galenos de la época se basaban prácticamente en dos tipos de remedios, que eran las sangrías, es decir, aplicaban un gusano, un anélido, que se llamaba Irudo medicinalis, y luego estaban las lavativas, los purgantes. Eran las dos terapias en boga de la época. Pero esto yo ya lo vi en la época califal, ¿verdad? Donde la sangría también era muy utilizada por los médicos árabes. O sea, que era... ¿Pero era realmente eficaz? No. Incluso en muchos casos era perjudicial, porque lo que producía era una anemia, el sangrado. Hay que pensar que con cada aplicación del gusano salía más o menos aproximadamente como medio litro de sangre. Es decir, era como una transfusión de las que hacemos ahora, pero con carácter negativo. Con lo cual pues debilitaba el organismo. Sí, sí. Bueno, y en aquellos siglos, 16, 17, pues toda suerte de emplastos, ¿verdad? De hierbas, de belladona, ¿verdad? A la mínima, la cicuta, ¿verdad? Sí. Es decir, no tenían el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día. Pues claro, he leído el caso de la reina Ana, la mujer de Luis XIII, horrible agonía de 7 años, llegó a decir la mujer, me estoy pudriendo en vida, en vida. ¿No? El cáncer era intratable, claro. Y sin embargo, los galenos adaptaron, es decir, trataron el dolor con analgésicos parecidos a los que utilizamos actualmente. El opio, ¿no? El opio, los opiáceos. Sí, sí, la reina Ana, que puso de moda beber chocolate. Sí. Hombre, la verdad es que luego pasó la historia como ejemplo de reina, ¿no? Sí, fue una gran reina. La gota de Felipe II dramática también, ¿no? La gota es que es una enfermedad, por una parte tiene su carácter hereditario, pues ya Carlos V padeció gota, y por otra parte está directamente relacionada con la alimentación. Es decir, tanto Felipe II como Carlos V tuvieron hábitos pantagruélicos, claro, que eso favorecían las crisis gotosas. Y es claro, vemos casos también muy muy muy preocupantes, ¿no? Los hijos de Felipe IV, ¿no? Que morían con cierta insistencia. Pues, la sífilis era la causante de todo esto. Sí, era un mal que acechaba la Europa de los siglos XV y XVI. No solo lo tuvo Felipe IV, también lo tuvieron, por ejemplo, Francisco I de Francia, y otros monarcas de la época también fueron sifilíticos. Yo hice un trabajo hablando de Iván IV el Terrible, y claro, los científicos del siglo XX descubrieron que este hombre había tomado una cantidad de mercurio abrumadora, ¿no? Que era el tratamiento en boga en siglos posteriores, el mercurio para el tratamiento de la sífilis, claro. De la sífilis, claro. Y dice, bueno, ¿y a qué se debía la locura de Iván IV? Pues a lo mejor haber tomado, ¿no?, litros y litros de mercurio. Es posible, es posible. Qué barbaridad. ¿Y en qué se basaban para estas cosas? ¿Para dar mercurio o para dar cicuta o para dar belladona? Porque realmente si lo daban es porque habían tenido algún éxito, o ellos entendían que habían tenido éxito con esas sustancias, ¿no? Sí, pero esto ya se remonta a época de los griegos y romanos. Sí. Es decir, ya por ejemplo... pues sin ir más lejos, el emperador Adriano padecía problemas cardíacos y ya le administraban unas plantas que tenían digoxina, que es casualmente uno de los tratamientos que utilizamos en la actualidad para tratamiento de la insuficiencia cardíaca. O sea que ya han pasado 20 siglos y ya que el tratamiento a base de plantas medicinales se sigue utilizando de otra forma hoy en día. Sí, o sea, sí, que sí. Era más bien pues haber visto que ese tratamiento iba bien o haberlo leído en algún tratado clásico. Las enfermedades de los reyes, los Austria fueron muy tocados por la enfermedad, ¿no? Mucho, mucho. También es verdad que fueron matrimonios muy prolíficos. Entonces, pues entre mezclan, luego además hay lazos sanguíneos, con lo cual ciertas enfermedades hereditarias pues favorece su aparición. Es decir, que es que fue una familia muy endogámica. ¿De la principal enfermedad que atacó a los Austria, cuál hubiese podido ser? Si yo me quedara con una, me quedaría con dos. Sí. Es que una de esas es difícil. Por una parte, el tema articular, es decir, la gota. La gota. Y por otra, el trastorno de la personalidad. Es decir, sin duda había un trasfondo de problemas psiquiátricos de base en la familia de los Austria. Claro, siempre hablamos del hechizado, ¿no? Carlos II, ¿qué pasa? Que reunía todo el catálogo, ¿no? Bueno, realmente hechizado no estaba. Era más las ansias que tenían por perpetuar la dinastía de los Austria. Es decir, veían que se estaba consumiendo poco a poco y no conseguían el ansiado heredero. Llegaron a analizar sus calzoncillos, ¿no? Sí, los monarcas franceses en un intrépido robo en palacio llegaron a robar el calzoncillo para saber si podía o no podía tener descendencia, efectivamente. Es decir, una especie de estudio prehistórico del ADN. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que a Juana I de Castilla hoy se la hubiese tratado de otra manera, ¿verdad? Como se la trató. Sí. Desgraciadamente para ella no ha avanzado la medicina tanto como en la actualidad. Que era una depresión galopante, ¿no? Más que depresión, tenía un trastorno relativamente frecuente. Más o menos se estima que en la actualidad, una de cada 100 personas padece lo que se llama esquizofrenia. Esquizofrenia. Y ella posiblemente, aplicando pues, los diagnósticos actuales que tenemos, entra dentro de ese diagnóstico. Esquizofrenia. De esquizofrenia. Eso es tremendo. Y, por cierto, ¿su marido de qué murió? Su marido, que se piensa, lo que ha trascendido a la opinión pública, es que después de un partido de pelota, pues murió de un corte de digestión. Sí, sí. Realmente murió de una enfermedad infecciosa que estaba muy muy en boga en aquella época, que era la peste. La peste es una enfermedad que puede hacer, tiene varias formas. Una de ellas afecta exclusivamente a la piel, los famosos bubones. Y hay otra forma que afecta al pulmón, que es la forma más grave, que es la peste neumónica. Probablemente Felipe padeció la forma más grave de la peste, la forma neumónica. Neumónica. Entonces el partido de pelota fue simplemente un acelerante, ¿no? Fue una casualidad. Una casualidad. Una casualidad. Claro, ya me estalla a mí que un jarro de agua fría, ¿verdad? De hecho, Felipe fallece en 1506 y un año después, 1507, se desata una terrible epidemia de peste en todo Castilla. Había un refrán en la época que decía, el año del 7, toma tu capa y vete. Porque casualmente esos años se asociaban pues a epidemias de hambrunas y de enfermedades infecciosas como la peste. Sí. Oye, por cierto, el heredero de los reyes católicos, el príncipe Juan, murió de amor, ¿no? De fogosidad. Desgraciadamente para él no. Es una enfermedad que no existe, ni existía en aquel momento, ni existe ahora. No, pero decían que claro, que se había enamorado tanto de su mujer. De que los excesos talámicos, se decía. Sí. Pero no fue así. No, probablemente falleció de una tuberculosis. Sí, siempre dijo que era un chico débil, ¿verdad? Un chico frágil. Enfermizo y... Bueno, ¿qué cantidad de cosas nos enteramos en el libro? 499 páginas significan muchísimo trabajo, ¿verdad, Pedro? Muchísimo trabajo. Han sido años de dedicación. Veo aquí, pues, la dedicatoria a tu mujer, claro, ¿verdad? Sí. Le mandamos un saludo desde aquí. Y a Luis, ¿no? Sí. Un compañero que empezó esta aventura conmigo. Íbamos a dividirnos el trabajo. Él iba a abordar los Borbones, iba a abordar los Austria. Iba a ser un solo volumen, pero desgraciadamente no pudo ver... cumplido el sueño de haber terminado el libro. ¿Verdad que si tuviéramos un mejor equipo de divulgadores aquí en España, ¿verdad?, en la clase médica, en la clase científica, a lo mejor no serían mejor las cosas, ¿verdad? La gente entendería más ciertos asuntos. Probablemente. Probablemente. Sí. Hay ciertos aspectos oscuros que no se consigue transmitir en la opinión pública. ¿Y por qué los médicos a veces os encerráis en vuestra burbuja? Porque en tu caso no, claro, porque con tus obras, tus trabajos, pues eso te avala. Pero ¿por qué a veces tus compañeros se encierran en la burbuja y es como que están desprendidos del mundo, ¿no? Como que no se acercan a los medios. Pues hombre, no sé, es difícil, así a vos de pronto, dar una respuesta clara y concisa. esa pregunta, es difícil. Si tuviéramos que elegir, en cuanto a salud, ¿las mujeres Austria o los hombres Austria? En cuanto a salud, ¿quiénes fueron más sanos? Sí. Probablemente las mujeres. Las mujeres fueron más sanas. Se cuidaron más. También es verdad que tuvieron un hándicap, que eran los partos. Los partos en aquella época, pues era un momento muy peleagudo para la mujer. Muchas reinas y muchas infantas fallecieron de complicaciones relacionadas con el parto. Pero salvo eso, fueron bastante más sanas que los varones. Hombre, la verdad es que sí, tenemos el... Antes hablábamos de la reina Ana, ¿verdad? Sí. Que ya dio a luz muy mayor, con en la época, para la época, con 36 años. Y bueno, todos temían algo malo, porque claro, llevaba 22 años casada con Luisa, que no había manera. No coincidían. Así entre tú y yo, Pedro, ¿tú crees que Mazarino... Que Mazarino fue... Es dificilísimo saberlo. Pero Mazarino... Hay toda una leyenda. Claro, Mazarino la frecuentaba más que el propio rey, ¿no? Parece que sí. Claro. Que a lo mejor Luis XIV, ¿verdad? Sin embargo, hubo, pues lo que cuentan, una noche de tormenta que hizo que coincidieran en el tálamo. Ah, en el Louvre, claro. Sí, claro. En el Louvre, que aconsejaron al rey que ¿por qué no pasa usted la noche con la reina, que hace mucho que no la ve? Bueno, y de los reyes, el más sanote, a lo mejor, Felipe III. Felipe III, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Era otro estilo, ¿no? De... Probablemente debe haber aspectos en su biografía que no han trascendido. Es decir, hay que pensar que a medida que nos alejamos de nuestros días, la información que nosotros tenemos es más escasa. Es decir, la información que yo he conseguido de Fernando el Católico, por ejemplo, ha sido muchísimo más escasa que la de Carlos II. Sí. Pues de Felipe III, la información desde el punto de vista médico es muy muy pequeña. No sé si es que fue una persona muy sana durante toda su vida, pero antes ha tenido muy pocos datos. Y Fernando el Católico también tenía buena planta, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Aguantó bien y bueno. Y de Germana de Foix, ¿cómo fue esa relación, verdad? Pues fue una relación absolutamente de interés. De interés, sí. ¿Verdad? Pero prestó un gran servicio a la corona Germana de Foix, ¿no? Sí. Claro. Isabel fallece, entonces Fernando se da cuenta que necesita un heredero varón. Es decir, los nobles de la época se le están revelando, y entonces se casa con Germán de Foix. Lo que pasa es que ella es un hombre mayor para la época y tiene que recurrir a todo tipo de afrodisíacos para estar a la altura de la joven Germana. O sea, tuvo que buscar alguna especie de Viagra de la época. El Viagra de la época casualmente era un potaje que se hacía con testículos de toro. ¿Potaje de testículos de toro? Sí, que probó Fernando el Católico. Sí, sí. Y luego además había otra sustancia que era un constituyente activo de la mosca española, que se llama cantaridina, que también lo probó, como ya había probado un antepasado suyo, Martín el Humano. Y en los dos casos, presumiblemente les produjo una inflamación a nivel renal. Caramba. Que fue el causante de la muerte. Caramba, o sea, el abuso de la clavilla de toro y de la mosca. Y de la cantaridina, de la mosca. Y de la mosca. Sí. Y claro, esta gente, para permanecer activos, debían tomar estimulantes, ¿no? ¿Cuáles eran los estimulantes de la época? ¿Cuál era el ginseng de la época? El ginseng de la época, pues básicamente era el que te comentaba anteriormente, sí. Testículo de toro. Es decir, solían recurrir a testículos antes de animales vigorosos. Antes de la batalla, la batalla carnal. Vamos a tomar unos testículos, le damos vuelta y vuelta y aquí vamos. Y bueno, el asunto de la aspirina para los dolores, las jaquecas, ¿qué remedios entraban ahí para quitar un dolor de cabeza, para quitar un dolor articular, un poquito de reuma? ¿Qué se utilizaba? Pues fíjate, hay una anécdota que se cuenta de Carlos V, que él viaja a Barcelona y allí tiene una migraña, una cefalea terrible. Sí. Entonces le dan todo tipo de empastes, recurrió nuevamente a las lavativas, a las sangrías, para quitar la cefalea, no se calmaba, y el barbero lo que le aconseja es cortarse el pelo. Un tratamiento absolutamente ridículo, que no debe tener mayor efecto en principio. Sí. Pues al parecer fue efectivo y le quitó su cefalea. Ah. Entonces Carlos V está en Barcelona, está absolutamente rapado. Sí. Y este peinado se pone de moda en esa época entre los nobles catalanes y todos se afeitan la cabeza. La gran parte se afeita en la cabeza. O sea, que iban todos como Roberto Carlos. Más o menos. Un tratamiento que se pone de moda a raíz de un problema médico. Sí, qué curioso, en el siglo XVI, ¿verdad?, que se asociaran esos dos gremios, ¿no? Yo, en algún documento que he leído de Enrique VIII de Inglaterra, ¿verdad?, existía el gremio de cirujanos y barberos. Eso es. Uh-huh. Había, por una parte, lo que eran médicos, que sus tratamientos se basaban, pues, en hierbas, en productos medicinales, y luego estaban los cirujanos barberos, uh-huh, que estaban separados. Bueno, ¿y estaban, qué trato les daba la sociedad? ¿Tenían fácil acceso a ellos? ¿Había cirujanos, había médicos que trabajaban con las clases más humildes? ¿Cómo era la vida de un médico en el siglo XVI? Pues había diferentes tipos de médicos. Por una parte estaban los médicos tradicionales, los que habían aprendido pues a base de los tratados clásicos de Galeno, de Hipócrates, y por otra parte estaban aquellos que se dedicaban a labores más instrumentales, pues de quitar pues abscesos, lesiones, más de tipo lo que ahora llamaríamos cirujanos, o sea, cirujano, curas en general. Sí, sí, sí, sí. Esto sí. Está muchísimo mejor visto el otro tipo de médicos. Sí, bueno, con los austríacos llega el primer hospital aquí a España, sí, ¿no? Sí, fue concretamente con Isabel. Con Isabel. El primer hospital de campaña. De hecho, lo llamaron el Hospital de la Reina. El Hospital de la Reina. Sí. Y ahí se empezó a practicar buena medicina, porque era buena medicina entonces para la época, vamos. ¿En España se hacía buena medicina? Bueno, la que se venía ejerciendo en el resto de Europa. Tampoco especialmente buena. Tampoco. Pero bueno, el gran adelanto en la época de Isabel la Católica fueron dos. Por una parte, el militar, hacer un hospital militar, el Hospital de la Reina. Y por otra parte, crea lo que podían ser los primeros bosquejos de la seguridad social. Es decir, para aquellos soldados que caen heridos en el campo de batalla, ella les concede un tipo especial de subsidio para que puedan ser atendidos el resto de sus días. Sí, sí. Que sean los primeros bosquejos. Porque la verdad que atender a un herido de guerra en aquellos tiempos, ¿verdad?, debían ser heridas terribles, ¿no? Terribles. Claro, claro. Porque... Terribles. Programas de fuego, armas blancas. De las mutilaciones, ¿no?, a la orden del día, ¿no? Claro. ¿Y cómo se accionaba una pierna o un brazo en el siglo XVI? ¿Había algún tipo de anestesia? Supongo que beber un trago de algo, ¿no? Utilizaban también plantas medicinales del tipo de los mórficos, es decir, como el que habían utilizado en la reina francesa, eso ya lo conocían ellos. Ellos conocían ya ciertas plantas medicinales que producían cierta sedación. Sí, sí, sí, sí. Para analgesiar un poquito antes de la amputación. Sí, sí, sí, sí. Pero las posibilidades de supervivencia después de una amputación no debían ser muchas, ¿no? No, muy bajas. Claro, claro, claro. Las infecciones a la orden del día, ¿no? Claro, hay que pensar que en ese momento el arsenal terapéutico no tenía los antibióticos tan potentes como tenemos ahora. Claro. Eso no existía. Claro. Yo recuerdo un caso en Málaga, en las Arquías, se tomaba el pan de parturienta. ¿Verdad? Enmohecido, sí. ¿A que sí? Efectivamente, sí, sí, sí. Que se ve como una especie de antibiótico, ¿verdad? Era el precursor de la penicilina. Eso es, porque era el moho penicillinum el que había en el pan de la parturienta. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué personaje te ha llamado más la atención haciendo la investigación para este libro? Juana la Loca. Juana la Loca es Juana el, que, la Loca. El que más te ha llamado la atención. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque siempre me planteé si efectivamente estaría loca o no. Y en caso de estar loca, si habría alguna enfermedad que pudiera responder a esa locura. Es decir, es el personaje probablemente de lo más conocido, de lo que más han trascendido, la locura de Juana. Pero realmente estaba muy muy interesado en saber si tenía un trasfondo médico la locura de Juana. ¿Y el cuadro clínico de Juana la Loca es parecido al que pudo tener Teresa de Jesús? No, tiene es nada que ver. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Bueno, qué interesante resulta este libro. Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Carlos I, fíjate tú dónde fue a nacer, ¿verdad? ¿Qué nacimiento? Con qué desasosiego, en un retrete, ¿no? Sí, en una fiesta palaciega. En una fiesta palaciega. Los partos del siglo XVI también eran muy, muy difíciles, ¿no? Lo principal era que sobreviviera la madre. Y el índice de mortalidad era muy elevado. Era muy elevado, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Aquí esto tenían también métodos elaborados o tenían tradiciones? Pues mire, como anécdota, señalar que el hombre tenía prohibido la entrada en el parto. ¿Ah? Era una cuestión exclusivamente de mujeres. Sí, sí, sí, sí. Hasta el punto de que la primera persona que está documentado, ¿cómo se llamaba? La primera persona que fue a un parto era un varón y le descubrieron, se tuvo que disfrazar. Le descubrieron. Fue a juicio, le condenaron y murió en la hoguera por haber entrado en un parto. ¿Por haber entrado en un parto? Exactamente, estaba vedado al sexo masculino. Sí, sí, sí. Pero Felipe III sí estuvo en el parto de su hija, ¿no? Felipe III. Felipe III, cuando nació Ana, sí que estuvo, me parece, dio muestras de cariño además a su mujer y estuvo ahí. Sí, pero fue justo a continuación, es decir, ellos no podían ver cómo salían, cómo se dice, la infanta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, yo me refería justamente al momento, de nacer, canal del parto. Al momento de nacer. ¿Qué cosas? Bueno, pues nada, los Austin, imagino que seguirás trabajando en personajes históricos. Has trabajado muy bien a Alejandro Magno, a Napoleón, sí. En fin. O sea que muy pronto espero verte de nuevo en La Rosa de los Vientos con tus futuros trabajos, que la verdad es que este libro de las enfermedades de los reyes, de los Austrias, me ha encantado. En la Feria de los Libros lo podéis encontrar. Pedro Gargantilla, nuestro querido doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Venga, hasta pronto, hasta luego. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí tenemos enigmas literarios, tenemos todo sobre Dithimpat, ese impacto, ese misilazo que ha recibido el Temple 1, y luego los pasajes de la historia, don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, toda una epopeya, el mejor marino español de todos los tiempos. Pues todo esto con Expedientes del Misterio, con más noticias azul y verde, con la sección del noveno arte de los cómics con Raúl Sahagún, nuestra nueva sección, Somos Becarios IK, hoy hablando de los transbordadores espaciales, también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulos, anda que no tenemos secciones, estamos en verano y tenemos que estar ya terminando y totalmente crepusculares. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Estamos en un sin vivir, Macarena, estamos en un sin vivir, pero será París, será Londres, será Madrid, no, será Moscú, Madrid. será Nueva York. No sé, porque lo de Nueva York ahora con la Hillary Clinton, ¿no? Ya, hombre, ha sido un golpe de efecto, pero nosotros llevamos a mucha gente. Y los londinenses y los parisinos están muy enfrentados. Están un poco a la gresca. Tienen un versus estos días allí. Y luego están los soviéticos, son muy optimistas, porque dicen que van a salir ellos. Los soviéticos, sí. Que sale Moscú, dice. Los rusos es que tienen mucha experiencia en estas cosas. Sí. Y la verdad es que, bueno, oye, el alcalde ha ido a la Casa de Rusia en Singapur. Sí. Mira tú por dónde hay una Casa de Rusia. Fíjate, en Singapur. ¿Quién lo diría? Y ha dicho que, bueno, que están sobrados. Que ellos ganan. Fíjate. Están sobrados. Así que nada, bueno, vamos a ver esa sorpresa final que se espera por parte de la delegación española. A ver, sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver con qué asombramos a la humanidad. Con algo espectacular. Bueno, en todo caso vamos a desear lo mejor para nuestras tropas y ojalá que nos traigamos esos Juegos Olímpicos para Madrid 2012. Motivo de alegría y de unión para todo, ya lo ha dicho Zapatero. Y qué contentos estaban en la NASA con el Deep Impact, con este impacto profundo, este misil que ha impactado, que se ha estrellado en el núcleo de este cometa, que por otra parte nos hemos enterado que es casi casi un triángulo. Así que nada, el Temple 1, que se ha hecho muy famoso. Vamos a contar algunos detalles sobre esta gesta de la carrera espacial norteamericana. Pues en el día de ayer, a pocos minutos para las 8 de la mañana, hora española, la emoción se desataba en el centro de control de la NASA en Pasadena. El proyectil de la sonda Deep Impact conseguía estrellarse contra el cometa Temple 1 a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora. El proyectil, que hizo una última maniobra final de corrección de la trayectoria antes de la colisión para esquivar pequeños fragmentos de rocas y polvo cósmico, dio exactamente en el lugar en el que se había planeado, en el cuadrante inferior derecho del cometa. Hasta los últimos segundos, antes de la explosión, las imágenes seguían llegando a la Tierra. Sin embargo, durante el estallido, la Deep Impact entró en una especie de coma y dejó de emitir. Unos 40 minutos después, la sonda se reactivó, giró sobre sí misma y comenzó a enviar imágenes de los detalles del choque. Según estas primeras imágenes, los científicos aseguran que el proyectil ha roto la corteza del cometa y ha expulsado polvo y cenizas al exterior, que ahora actúan como un espejo, reflejando la luz del sol, emitiendo una luz similar a la de los tubos fluorescentes. En una imagen obtenida 15 minutos después del impacto, el Temple se veía 4 veces más brillante que antes de que el proyectil chocara con su superficie. Tras un viaje de 172 días y 134 millones de kilómetros, por primera vez, una nave espacial alcanzaba la masa de un cometa con el objetivo de estudiar su interior, ya que este permanece intacto en su viaje a través del sistema solar. Algunos científicos aseguran que los cometas podrían ser los responsables de la vida en la Tierra, porque habrían traído agua al planeta. También hay quien afirma que la NASA quería aprovechar el experimento para saber si la mano del hombre podría desviar la trayectoria de un cometa en caso de que amenazara la Tierra. Lo que está claro es que este acontecimiento no ha pasado inadvertido para nadie, e igual que ha provocado suscitado grandes pasiones, también ha suscitado alguna que otra crítica, como por ejemplo la de una astróloga rusa llamada Marina Bay, quien ha demandado por vía judicial a la Agencia Espacial Estadounidense por bombardear el cometa, ya que considera que atenta contra el estado natural del cosmos y destruye el equilibrio de las fuerzas del universo. Dicha astróloga reclama a la NASA nada más y nada menos que cerca de 240 millones de euros como compensación a este trastorno que menoscaba sus valores morales. Por daños y perjuicios, como ¿no? ya declarado, sí. La pide 40.000 millones de las antiguas pesetas. No está nada mal, ¿no? Para compensar un poquito la angustia. Lo mal que lo ha pasado en el día de ayer. Que ha sido un sufrimiento, un llorar, un derramar lágrimas. Ha sido horrible. Marina Bay, ¿no? Se llama. Marina Bay, sí. Bueno, nos ha salido lista. Si fuera marinador, pues sería una ciudad de vacaciones. Sí, pero no. En este caso es una astróloga rusa. Una astróloga. Bueno, pues 240 millones de euros que esta astróloga rusa exige a la NASA por daños. Por daños. Ha sido terrible porque a partir de ahora, ¿cómo va a hacer las predicciones? Claro, ya. Claro, es que, le han trastocado todo el espacio y ahora ya no ve nada claro. Es que, claro, ya para hacer una carta dice ya, tengo al Tempel 1, lo tengo descortezado. Claro. Luego todo el polvo por ahí pululando. Por ahí pululando, así no se ven los planetas. No tiene la visión clara. No. Bueno, el caso es que ha sido un éxito, 5 toneladas de dinamita, el equivalente a 5 toneladas de dinamita, han explotado en ese cerca del núcleo del cometa. 10.000 metros cuadrados han quedado visibles. Uh-huh. Y ahora mismo pues los científicos se están tomando muy buena nota sobre este asunto cometario. Bueno, pues hace 4.500 millones de años se formó nuestro sistema solar y dicen algunos que buena parte de culpa la tienen los cometas. Ese fenómeno de la panspermia, esa hipótesis tan extendida entre alguna clase científica, asegura que la vida la trajeron los cometas llegando a la Tierra, impactando con la Tierra, y ese es el origen, la génesis de la vida aquí en el planetita este nuestro, azul y verde. Tan bonito. Tan bonito que es, 4.500 millones de años nos contemplan, y dicen que todavía tenemos otros 4.500 años, millones de años por delante. Habrá que disfrutarlos. Pues sí, yo la verdad es que, hombre, yo no sé si los 4.500 millones de años, pero 4.200, eso seguro. Un hito para la NASA, y ya sabemos que podemos enviar cualquier misil a cualquier amenaza exterior que nos llegue. Otra cosa es que la desviemos, ¿no? Sí. Pero bueno, dar en el blanco damos. Damos. Puntería tenemos. Sí, sí. Hombre, y si no, siempre nos quedará Bruce Willis, eso sí. Sí. Claro. O Tom Cruise. Tom Cruise ya menos, ¿eh? Bueno, pero... ¿Te crees tú que con lo de la Guerra de los Mundos no te creas tú que ha quedado Oye, ahí? Oye, hace sus hazañas, muy, ¿eh? Fortalecido. No, sí, te creas. Bueno, pues el Dito Impact, que ha sido todo un éxito y nos alegramos de ello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en los territorios literarios de don Jesús Callejo. Atención, el de los cuentos. Pues también puede ser. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira que hay dichos y redichos y frases hechas y frases célebres en el mundo de la literatura, ¿verdad? Pues sí, yo creo que muchas, ¿no? Claro. Demasiadas y algunas malentendidas. Pero bueno, la de esta noche, sí. Yo creo que hay muchas personas que han pensado que era una frase hecha, pero que no tenía ningún contenido real, que claro. No había una historia detrás. Si les decimos José María Carulla... Pues como que no se van a enterar mucho. En cambio, si les decimos, es que este señor escribió la Biblia en verso. Pues exactamente. Aunque suene a risa y a chiste, esto el proverbio viene de ahí, de que este señor... En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, le dio por escribir la Biblia en verso. Parte de la Biblia, evidentemente, no le dio tiempo a todo. Sí. Y bueno, fue un poco el hazme reír de toda la sociedad catalana. La edad catalán nació en Igualada, a pesar de que vivió muchísimo tiempo en Granada. Pero se dedicaba, pues, bueno, como mejor podía, al arte de la literatura. Él era abogado, estaba casado, tenía bastantes hijos, y aún así le daba tiempo no solo a escribir obras literarias, obras de teatro, por ejemplo, con estrepitosos fracasos, sino que le dio por escribir grandes obras en verso. Y empezó con la Divina Comedia. Bueno, como parece que le felicitaron, le dieron unas cuantas palmaditas en la espalda, dijo, bueno, pues si yo soy capaz de poner la Divina Comedia, ¿por qué no la Biblia? Y mira tú por dónde, este hombre empieza a escribir, pero con ripios horrorosos, la Biblia en verso. La Biblia en verso, estamos hablando del último tercio del 19. Sí, exactamente, porque es que le llevó muchísimo tiempo. De hecho, no hay una fecha concreta, porque durante muchísimos años estuvo, bueno, fíjate, poniendo en verso los, por lo menos 5 libros, ¿no? No todo, se sabe que puso en verso el Génesis, el Éxodo, el libro de Tobías, el libro de Judith,

La verdad es que los berberiscos y los corsarios europeos ambicionaban poseer lo que nosotros teníamos. Y las poblaciones costeras sufrían los reiterados ataques que llegaban desde el norte de África. Había que buscar soluciones, y las galeras españolas debían multiplicarse para intentar contener el ataque siempre feroz, siempre contumaz, de aquellos enemigos. Y como digo, no solo piratas berberiscos, sino también corsarios pagados por Francia e Inglaterra. Desde bien niño, Álvaro el Mozo va al lado de su padre, lucha junto a él. Las hazañas de Álvaro el Viejo son de renombre y el rey se lo premia. Cuando el pequeño Álvaro cuenta tan solo 9 años, recibe un premio gracias a los méritos de su progenitor, y ese premio no es otro sino el de ser alcaide de Gibraltar. Ese honor ya lo contrajo con tan solo 9 años. Y como decimos, las escuadras reales se debían, por necesidad, que multiplicar. Se luchaba en el Estrecho, se luchaba en el noroeste, se luchaba en Nápoles. Los barcos también tenían que surcar y proteger las líneas de abastecimiento con América. En ese momento se le exigía muchísimo a la Armada Española. Nos encontramos en el año de 1544... Álvaro el Mozo tiene tan solo 18 años y ya va a participar en su primera gran batalla naval. La escuadra de Álvaro el Viejo se dirige a las latitudes gallegas y allí intercepta una escuadra corsaria francesa. Pronto las naves entran en conflicto, entran en combate. La pericia de los marinos españoles logra hundir la totalidad de la escuadra francesa. Es el primer éxito para Álvaro de Bazán. A partir de entonces, nadie osaría arrebatarle una victoria. Casi 50 años de mando sobre los mares españoles. Casi 50 años en los que España estuvo un poquito más libre, un poquito más segura, y nuestras banderas pudieron surcar el Mediterráneo con total garantía. Álvaro de Bazán empieza ya a granjearse una cierta leyenda, una cierta fama, una aureola de invencible, y ya se comenta, se habla mucho sobre él. En 1556, el recién ascendido al trono Felipe II ha tomado el testigo de su padre, el emperador, y necesita soluciones para los peligros que amenazan nuestras costas. Y encomienda a don Álvaro de Bazán, ya curtido y avezado en las lides del mar, en las lides de la guerra, pues le entrega nada más y nada menos que la escuadra de galeras reales de Nápoles. Es un momento culminante en la biografía de don Álvaro de Bazán. Y a partir de ahí surgen nombres para la historia. La misión de don Álvaro de Bazán es la de llevar la guerra a las guaridas de los piratas berberiscos. Él plantea una estrategia que luego da vía libre a la táctica, pero la estrategia es bloquear las flotas piratas en sus lugares, donde están amarradas. Reconquista el peñón de Vélez de la Gomera, inmoviliza flotas en Fez, en Orán. Los piratas no dan crédito a lo que están viendo, les están metiendo la guerra en sus propios nidos. Y el artífice es don Álvaro de Bazán. Con arrojo, con mucho tesón, era un hombre muy, muy, muy, muy obstinado. Consigue arrebatar muchas banderas al enemigo. Sus galeras surcan el Mediterráneo. Malta, Génova, Venecia, Corfú. Lo cierto es que cada intervención de las naves de don Álvaro de Bazán, cada intervención se cuenta por victoria. Se le concede el título nobiliario de Marqués de Santa Cruz. Y la verdad es que En poco tiempo, su nombre integra la galería de personajes ilustres de ese siglo XVI tan beneficioso para las armas españolas. A los nombres de Gonzalo Fernández de Córdoba, de Juan de Austria, de Alejandro Farnesio, se une indiscutiblemente el de don Álvaro de Bazán. Pero es sin duda su intervención en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 lo que va a marcar su leyenda. En ese día que pasó a la historia como la mayor ocasión que vieron los siglos, en palabras de don Miguel de Cervantes y Saavedra, don Álvaro de Bazán tenía la misión de dirigir la cuarta flota de galeras. Esa flota estaba situada en la retaguardia. Esa alianza cristiana, cuya cabeza visible era la de don Juan de Austria, pues iba a estar muy protegida en ese día difícil. Las 30 galeras de don Álvaro de Bazán estuvieron a la altura de las exigencias. En ese día se volvieron a multiplicar varias veces para poder atender los flancos, el frente. Todo fue más fácil gracias a la pericia, gracias a la intuición de don Álvaro de Bazán, quien envió galeras en los momentos clave, en los momentos donde había mayor necesidad. Esas 30 galeras fueron absolutamente vitales para la gran victoria de Lepanto. Miles de soldados, miles de marineros sirvieron al bueno de don Álvaro de Bazán. El propio Miguel de Cervantes, antes aludido, escribió: es el padre de sus soldados. Y lo cierto es que estar bajo el mando de don Álvaro de Bazán daba muchas garantías de sobrevivir, de éxito. Los soldados confiaban ciegamente en su capitán. Las órdenes de don Álvaro de Bazán siempre eran tenidas en cuenta, no se discutían. Todos entendieron que don Álvaro sabía de lo que estaba hablando. Y eso es importantísimo para afrontar cualquier conflicto. Tener un líder claro, un líder seguro en el que poder confiar. En 1571 se produjo la gran victoria de Lepanto. Pero aún quedaba un enorme capítulo de gloria para don Álvaro de Bazán y sus buques de guerra. Y ese lo encontramos en 1582. Estamos en las Azores, por entonces llamadas Terceiras. Hacía bien poquito que se habían unido las coronas de Portugal y España. Pero había pretendientes al trono portugués. Pretendientes sostenidos, protegidos por Francia. Y lo cierto es que en las Azores se encontraba un religioso llamado Antonio de Crato, pendiente de obtener ese trono portugués. Y con todo lo que eso implicaba, no solo el propio país luso, sino también sus posesiones en América, sus colonias en el Índico. Un inmenso territorio muy rico y que podía ofrecer mucho a los intereses de España. Una flota francesa, bajo el mando de Filippo Cracchi, se dirigía hacia las Terceiras. Pero don Álvaro de Bazán, intuitivo como siempre, enfiló proa hacia las Azores y allí presentó una batalla sin igual que ganó sin oposición. Fue una acción brillantísima. Los buques de don Álvaro de Bazán, del marqués de Santa Cruz, dieron un buen rendimiento ese día y la victoria fue tan aparatosa como brillante. Gracias a esa victoria de las Terceiras, gracias a la acción y al buen gobierno de don Álvaro de Bazán, Portugal permaneció unida a España muchos, muchos años más. Tanto que Lisboa se convirtió en uno de los mejores puertos para España, para la península ibérica. Y en 1585, el propio don Álvaro, seguramente fue él, pues instigó, animó al rey prudente, a Felipe II, a fortalecer, a abastecer una inmensa armada. Una armada que presentara batalla, tal y como le decían sus ideas, que presentara batalla al enemigo inglés, a los corsarios ingleses, bien protegidos por la reina Isabel, la reina virgen, pues quería presentar batalla en su propio territorio, en la isla de Gran Bretaña. Se estaba perfilando la empresa de Inglaterra, la que popularmente pasó a la historia como la Armada Invencible. La idea era que don Álvaro de Bazán dirigiera una flota, una gran flota, hacia el Canal de la Mancha y que allí se uniera a las fuerzas de infantería de Alejandro Farnesio, el príncipe de Parma. Una vez unidas estas dos fuerzas, se plantearía un desembarco en Gran Bretaña y un gran escarmiento, no solo para los corsarios, sino también para las fuerzas regulares de su graciosa majestad. Vamos, una invasión en toda regla. Durante meses se preparó minuciosamente el plan. Don Álvaro de Bazán pedía y pedía más y más barcos, mejores tripulaciones. No quería fallar. Sabía que aquella acción sería decisiva para el devenir de los acontecimientos. Pero por desgracia esto se truncó a principios de 1588. En ese tiempo, el marqués de Santa Cruz contrajo unas fiebres tifoideas que acabaron con su vida el 8 de febrero. Sin embargo, la empresa no se vino abajo y Felipe II encomendó al duque de Medina Sidonia que asumiera el gobierno de aquellas naves. El duque de Medina Sidonia, un hombre de 38 años, era inexperto en las cuestiones marineras y seguramente eso tuvo mucho que ver, aunque él puso todo su empeño, eso sí es verdad, y después de tanto desastre climatológico y artillero por parte de los británicos, pues pudo recuperar algunas naves, no se perdió del todo. Pero ¿qué hubiese sido de la historia si don Álvaro de Bazán hubiese dirigido aquellas naves, aquellos buques, aquellos galeones de combate? Iban 20 de lo mejorcito, 20 galeones de lo mejorcito de la época. Si los hubiese dirigido hacia la pérfida Albión, ¿qué hubiese pasado? ¿Don Alejandro Farnesio hubiese logrado desembarcar sus infantes? ¿Los tercios hubiesen puesto pie en Gran Bretaña? Sin duda la historia hubiese sido bien distinta. Pero las fiebres acabaron con la vida de don Álvaro de Bazán y eso ya nunca lo sabremos. Lo cierto es que durante casi 50 años don Álvaro de Bazán, sus galeras, sus galeones rindieron banderas enemigas, plantaron cara a la sublime puerta otomana, recuperaron islas, hostigaron nidos piratas, consiguieron victorias para las armas españolas y pudieron hacer que España y Portugal siguieran unidas durante muchos, muchos años. Le capturó 2.000 piezas artilleras al enemigo, hundió cientos de naves, consiguió liberar miles de esclavos cristianos. Y recordamos aquellas palabras que le inmortalizaron como personaje: peleó como un caballero, escribió como docto, vivió como héroe y murió como santo. Don Álvaro de Bazán, nuestro gran almirante, invicto en 50 años en más de 50 batallas, todo un símbolo para la Armada Española. Y conviene que de vez en cuando recuperemos a estos personajes de nuestro acervo cultural, de nuestra historia, de nuestra tradición, aquellos que lucharon, aquellos que vivieron pensando en el ideal de un mundo mejor. Álvaro de Bazán, el mejor marino español de todos los tiempos, héroe de Lepanto y de las Terceiras, inmortal para siempre. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En estos días inciertos en que vivir es un arte, quisiera poder cantar, en libertad expresarme, pues de todos he sabido que censuran una parte de las cosas que decimos los artistas y cantantes. Al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes. Le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo con engaños y a callarse. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad, de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Rubén Muñoz, un murciano muy entrañable, insumiso y no violento, de esa gente que tú sabes, cuando ejercía su derecho a poder manifestarse, se lo han llevado esposado con violencia y mala sangre. Por eso yo pido, no voy a callar. Ahí está el amigo Cifu, Cifuentes, sonando en La Rosa de los Vientos. Y ahora un dato sobre investigación médica muy interesante. La regeneración ósea a partir de células madre podría ser una realidad en 10 años. Aunque el uso de células madre en el campo de la traumatología se halla todavía en una fase inicial, se está potenciando mucho este estudio celular. Junto a esta investigación se están potenciando también otros trabajos acerca de ciertos componentes que hay en la sangre que permiten la estimulación y creación de tejido óseo. Estos estudios permitirían solucionar uno de los principales problemas en cirugía ortopédica, es decir, la dificultad de recambiar una prótesis debido a la falta de hueso por el desgaste normal de la edad. Pasados entre 15 y 20 años, tras la colocación de una prótesis, esta hay que cambiarla por el deterioro que sufre. Sin embargo, dicha tarea se complica en muchas ocasiones al tratarse de pacientes de avanzada edad, lo que provoca la falta de hueso suficiente como para conseguir un acople correcto de la prótesis. Hombre, la verdad es que ahora está de moda, ¿eh? Lo de la prótesis. Lo sabemos bien, ¿verdad? Sí, aquí a la mínima te colocan una prótesis, ¿eh? En cuanto te descuidas te han puesto una prótesis. Sí, doctor, me va a poner usted una prótesis de esas buenas que ponen en las rodillas. Y la gente no sabe lo que eso supone. Claro, es que claro, a los 10 años eso ya se ha desgastado, 15, y dice, pues me va a poner otra. Me va a poner otra, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque ya es una edad muy avanzada. Claro. Entonces, por eso esto es muy interesante para regenerar. Y además cuando se ha puesto ya una prótesis es porque en muchas ocasiones faltaba ese hueso o ese trozo de músculo, sí, se ha tenido que cortar y sustituir. Bueno, pues a lo mejor con esto conseguimos evitar que las prótesis, ¿verdad?, se sigan implantando y que sea nuestro propio organismo el que regenere. Pues no estaría mal esto. Hombre, mira, yo ya casi me voy a apuntar, ¿eh? Que dentro de 10 años... Sí. Vale, ¿tú también te apuntas? Yo me voy a ir apuntando. Sí, nos vamos a apuntar, que nos pongan unas células embrionarias. Sí, que nos las vayan guardando. Que nos regenere la rodilla o la tibia, lo que sea, que nos regenere algo. Y un hallazgo arqueológico muy interesante, ¿eh? Una necrópolis descubierta en estos días. Una necrópolis de finales de la Edad de Bronce ha sido descubierta en Forcal, Castellón, en las obras que se están llevando a cabo en el Parque Eólico de Refollas. Numerosos yacimientos arqueológicos y elementos etnológicos de gran interés han sido hallados ya en la zona. Ahora a esto se suma el de Cista de San Joaquín, próximo al poblado de La Manadella, que consiste en 8 formas circulares de gran tamaño. La excavación que se está desarrollando en la actualidad ha puesto de manifiesto la existencia de una necrópolis con túmulos de incineración datada provisionalmente en el final de la Edad de Bronce y los inicios de la Edad de Hierro. En el interior de uno de los túmulos se han descubierto diversas incineraciones humanas que pertenecen al último momento de esta necrópolis. Fuera de este perímetro hay un conjunto de menhires que indicaría la entrada al lugar sagrado. Y junto a estas dos zonas aparece un amplio espacio con numerosas fosas repletas de cenizas y fragmentos de huesos. La excavación continuará a lo largo de los próximos meses para confirmar si este es uno de los hallazgos más importantes de la Comunidad Valenciana. Pues luego uno de ellos sí. Así que ya tenemos un motivo más para visitar la Comunidad Valenciana. Castellón en si concreto. Si nos interesa la historia antigua. Y aquí tenemos este dato, esta necrópolis con menhires, con... Bueno, tienen de todo, ¿eh? Es que este país ha sido tan visitado, tan transitado, que mira, no... Ha venido mucha gente. Bueno, no falta de nada, hasta necrópolis tenemos. No paramos de reponer, lo reponemos. La necrópolis es lo que más. Es lo que más tenemos. Llegamos a nuestros expedientes del misterio, capítulo 65, con Bruno Cardeñosa. Atención, porque vamos a abordar uno de esos casos clásicos para el mundo de los enigmas. Ahí está el momento en el que el cabo Valdez fue abducido, uno de esos momentos terribles que viven los protagonistas de estos sucesos, y que la verdad es que cuando lo contó a todo el mundo le puso los pelos de punta. Así que vamos a ver cómo nos lo cuenta Bruno, cómo se investigó este caso, el famoso caso del Cabo Valdez, expediente del misterio número 65. ...25 de abril de 1977, Putre, Chile. Son casi las 4 de la madrugada. Un equipo de militares chilenos está realizando una guardia rutinaria en una zona desértica. Hasta ese momento había sido una noche tranquilo, pero esa paz fue rota por un extraño fenómeno luminoso. Dos luces rojas aparecieron sobre un cerro cercano. Una de ellas poco a poco fue acercándose a la posición de los 9 soldados. Al frente de ellos se encontraba el cabo Armando Valdés. No dudó en tomar las riendas del grupo. Le pidió a los soldados que armaran sus fusiles, mientras Valdés fue acercándose a la enigmática luz. Desde la posición de los reclutas observaron cómo el cabo desaparecía en su interior. Lo ocurrido aquel día trascendió a los medios de comunicación pocas horas después. Sin embargo, nunca se supieron todos los extremos de este episodio. Nunca se conoció la versión directa de los testigos. Lo ocurrido fue declarado secreto por el ejército del país. Tuvieron que pasar 25 años para que las autoridades reconocieran la realidad de los acontecimientos y al cabo explicara lo ocurrido aquella madrugada. Y no fue poco sorprendente, y es que tras acercarse a la luz, los soldados perdieron de vista a su jefe durante 15 minutos. Fueron momentos tensos. De acuerdo al relato que efectuaron los soldados en sus informes, la luz se adueñó como una neblina del cerro. Posteriormente, de su interior emergió una luz ovalada. Era de gran tamaño, tenía un diámetro de más de 25 metros. El pánico se apoderó de los soldados. Algunos gritaron de miedo. Todos tenían en torno a los 20 años, jamás habían visto algo similar. Se despidieron, pensaron que sus vidas podían acabar en ese momento. Lo que entonces no se supo es que cuando todo esto ocurría, los 8 reclutas cayeron víctimas de un repentino sueño que coincidió con la desaparición del cabo Valdés. Pasado un tiempo, apenas unos minutos, todo volvió a la normalidad. Pero cuando encontraron al protagonista principal de los hechos, el misterio se incrementó. No era para menos. Apenas había pasado un cuarto de hora, pero el aspecto del suboficial había cambiado. Llevaba barba de 5 días, el calendario de su reloj se había adelantado precisamente en 5 días. Al menos, eso es lo que se supo en primera instancia. Los siguientes minutos fueron narrados posteriormente por los soldados a sus superiores. Algunos de los testigos se encontraban en estado de semi-inconsciencia. El caso más destacado era el del cabo, que fue quien más había acercado a aquel artefacto oval. Decía cosas sin sentido, parecía encontrarse en estado de shock. «Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos». Repitió esa frase en varias ocasiones. Aquello provocó momentos tensos en el grupo. Llegaron a las manos. Ninguno de los testigos sabía qué acababa de ocurrir. Ninguno sabía qué era aquella nave oval. Y ninguno, por supuesto, sabía explicar si habían visto un ovni o si habían sido cobayas de algún tipo de experimento militar. No podía demostrarse, pero el cabo parecía haber sufrido una intensa distorsión temporal. Tan solo media hora después de los hechos, el regimiento decidió dar un aviso de emergencia por radio. Tomaron la determinación de retornar al cuartel general de Putre. Allí dieron parte de lo ocurrido. Las autoridades castrenses tomaron declaración a todos los protagonistas del incidente. Ninguno de los 8 soldados volvería a verse jamás. A cada uno lo enviaron a un punto distinto del país. El ejército de Chile no quería que aquello trascendiera. Por entonces, todo lo relacionado con estos asuntos era secreto, alto secreto. Respecto a la distorsión espaciotemporal sufrida por Valdés, la versión que se supo a finales de los años 70 no coincide con lo que se recogió en los informes oficiales. Según los expedientes militares, los relojes de varios de los soldados se detuvieron. El calendario de uno de ellos, en vez de adelantarse, se atrasó 5 días. En realidad, estaban a día 25 de abril, sin embargo, marcaba que era el día 20. Durante años se publicitó este episodio como un ejemplo de abducción. Pero un cuarto de siglo después, el cabo Valdés negó este extremo. Sin embargo, lo que no aclaró fue la naturaleza de lo sucedido. Y es que ni él mismo lo sabía. Un caso muy interesante, ¿verdad? El cabo Valdez es el expediente del misterio número 65 con Bruno Cardeñosa. Vamos a averiguar cosas sobre la carrera espacial norteamericana, ya que hemos dejado atrás el 4 de julio, ya que ha sido un éxito lo del Eating Path, ya que sabemos que el Temple 1 ha sido descortezado. Vamos a hablar ahora de los obsoletos, vetustos, nuestros veteranos transbordadores. Una historia que arrancaba en los años 70. Se pretendía una nave que pudiera o tuviera la facultad de regresar a la Tierra. Eso iba a economizar muchísimo la carrera espacial, iba de hecho a potenciarla, y bueno, pues empezaron a preparar tripulaciones. Apenas llevamos 30 años en el programa de los transbordadores. Tenemos dos terribles accidentes, el del Challenger, el del Columbia, y eso ha parado, ha frenado en seco la progresión de esos transbordadores. Ahora se piensa en una nueva generación, en una nueva flotilla, y la verdad es que los rusos, mientras tanto, están haciendo un trabajo muy muy eficaz con sus Soyuz. Gracias a eso se puede mantener todo el proyecto de la ISS. En fin, vamos a saber algo más acerca de los tres transbordadores supervivientes, acerca de sus hazañas, acerca de sus gestas, cuánto tiempo todavía les puede quedar, cuántas misiones pueden completar. Es un mundo tecnológico ciertamente maravilloso, y en el que están implicados pues cientos de profesionales en la NASA. Averiguemos cosas sobre los transbordadores espaciales. Recordemos que quedan tres: el Discovery, más veterano, el Atlantis, y el Endeavour, el más jovencito de la saga. Bueno, pues Milagros López aquí tiene un montón de datos. ¿Qué tal, Milagros? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Con los qué belleza los transbordadores, qué ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Qué lástima los accidentes, pero lo cierto es que cuando despega un transbordador, es motivo de, pues por lo menos como seres humanos, decir, bueno, pues ahí están nuestros logros, ¿no? Ahí está la tecnología punta. Y lo que va quedando de ella. Porque este proyecto de los transbordadores ya tiene casi 30 años, ¿no? Así es, comenzó en los años 70, en concreto en mayo del 72. Se empieza a gestar esta idea del transbordador espacial tal y como lo conocemos hoy, si bien ha sido necesario añadirle algunos retoques desde entonces. Se han construido 5 transbordadores. El primero en ser lanzado fue el Columbia en el 81, aunque las primeras pruebas, esta incluida, fueron de rodaje, ya que la primera misión tripulada con 4 personas a bordo no fue hasta noviembre del 82. Antes de estos, incluso, se usó otra nave, el Enterprise, que fue desarrollado como un vehículo de pruebas. El vehículo, en el 77, fue bautizado con este nombre después de que la NASA se viese inundada de cartas escritas por los fans de la serie de televisión, claro, Star Trek. De ahí el nombre. Yo era muy muy jovencito entonces, pero era una maravilla ver un Jumbo 747 alzando el vuelo, y en sus lomos el pequeñito Enterprise, ¿no? La verdad es que era una de esas imágenes. Yo coleccionaba unos artículos, un artículo que se llamaba Evolución, y claro, aquello era lo más. El Enterprise, una cosita así pequeñita sobre un jumbo gigante, eso era un símbolo para... Hombre, claro, estábamos viendo entonces encuentros de la tercera fase. Y era, vamos, yo creo que era lo que más se reponía entonces, ¿eh? Qué bonita. Entonces, se inicia el proyecto de transbordadores en mayo del 72. Fíjate que en diciembre es la última vez el Apolo 17 llega a la Luna. Es la última vez que el hombre pisa la superficie lunar, y ya entonces se estaba pensando en los transbordadores. Así es. Bueno, bueno, y detalles técnicos, pues 2.223, ¿no? O más. O más. O sí, más. Sí, sí, sí. Estos transbordadores son la primera nave espacial reutilizable, ya que cada transbordador tiene una vida de hasta 100 lanzamientos, y es la primera capaz de poner satélites en órbita y traerlos de vuelta a la superficie. Uno de los propósitos originales del programa, además, fue construir y mantener una estación espacial, la Estación Espacial Internacional, que se comenzó a construir en el 98 y que, pues bueno, ya es una realidad en nuestros días. El primer lanzamiento se produjo en abril del 81, y tras un par de años exitosos, el número de fracasos empezó a superar al de logros, ya que, por ejemplo, en el 84 solo 5 de los 12 lanzamientos pudieron ser realizados con éxito. ¿Solo 5 de los 12? Solo 5 de los 12. Bueno. Y con esto, pues claro, el proyecto se convirtió en un fracaso económicamente hablando, que obligó a la NASA a subvencionar estos lanzamientos. Como ejemplo, decir que el último transbordador del Endeavour costó en su momento unos 1.680 millones de dólares, más o menos igual en euros, unos 280.000 millones de pesetas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y luego tenemos pues esas tragedias en el año 1986, lo del Challenger, que nos dejó a todos bloqueados, ¿verdad? Yo creo que es una de las imágenes que quedan como esas instantáneas del siglo XX, pues es la explosión del Challenger con los 7 tripulantes dentro. Fue algo terrible, algo terrible. ¿Cuánto pesa un transbordador? Pues mira, algunos datos curiosos. Por ejemplo, de altura, una de las lanzaderas, sí, uno de los bloques totales, mide unos 56 metros. Sí. Y lo que es el transbordador en sí, unos 37, con una envergadura de casi 24 metros. Sí. Una burrada. Bueno, está bien, ¿eh? Buen armatoste. No está mal. Sí. El otro día vi a Eloy intentando practicar, a ver si algún día le cogen para la carrera esta. Sí, ¿qué hacía? Y digo, yo te veo un poco alto a lo mejor, ¿no? Para meterte en la cabina de... No, yo creo que cabe bien, ¿eh? Cabe bien, ¿no? Sí. Hombre, sí, 56 sí. metros no está mal. Sí, sí, pero el dato espectacular es este que me contabas tú antes, sí, de lo que llega a pesar un transbordador antes de ser lanzado al espacio. Pues mira, para que nos hagamos una idea. Sí. El peso en despegue, pues con todo el combustible y todo lo que lleva dentro, son más de 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Lo que pesa uno de estos trastos. Sí. Pero al regresar a la Tierra, ese peso baja muchísimo, porque claro, se ha desprendido de los tanques de combustible y del combustible que utiliza para despegar. O sea que casi todo, casi el 90% de la nave es combustible. Sí. El 95% de la nave es combustible. Ese 95% de peso lo pierde al bajar a la Tierra. Es aproximadamente 20 veces menos lo que pesa al volver que al despegar. Ahora hablaremos del Endeavour, pero vamos a hablar un poquito, Eloy, del Atlantis. Pues sí. ¿Qué sabemos del Atlantis? Pues el Atlantis fue el cuarto transbordador que fue operacional en el Centro Especial Kennedy. Se llamó así en honor a la primera embarcación de investigación del Instituto Oceanográfico Wolf Hole en Massachusetts desde 1930 a 1966. Lo que quiere decir que esta nave espacial llevaba el nombre de una embarcación marina que tenía en su interior laboratorios de investigación donde se estudiaba todo lo relacionado con el mundo marino. Ah, bueno, es un caso muy parecido al del Endeavour, ¿verdad, Mila? También está ese nombre cogido de un barco, ¿sí? Un barco mítico, el barco de Cook. ¿Y cuántas misiones ha realizado el Atlantis? Pues el Atlantis ha realizado en concreto 26. ¿26? Sí. O sea, es que desde el año 85 hasta el 2002. Sí, es que es el problema, que se nos han quedado mayores. Uh-huh. Y no han completado ni siquiera la mitad de las misiones. O sea, preparados, diseñados para 100 misiones, y ahí tienes el Atlantis con tan solo 26. Sí, sí. Y ya se considera que es un transbordador obsoleto. Sí. Bueno. Y llevó a cabo misiones importantes como el envío de la sonda Galileo en 1989 para estudiar a Júpiter, o sí, estamos comprobando el dato. Sí, la primera misión de acoplamiento. Pero ahí es muy riguroso. Yo sí, a mí todo lo contrasta mucho, sí. La primera misión de acoplamiento en la estación espacial Mir y de un transbordador con la estación en 1995. Exacto, ese es el gran logro del Atlantis. Sí. Acoplarse perfectamente a la Mir. Sí. Bueno, pues son cosas curiosas de los transbordadores que vamos conociendo en La Rosa de los Vientos. Luego, José Ignacio, tenemos que hablar un poquito del Discovery, porque este es el que está a punto. Pues sí, está ya a punto de caramelo, ¿verdad? Un poquito. ¿Cuánto? ¿Qué día va a ser el lanzamiento? En principio el día 13, pero puede que se aplace hasta el... como muy tarde, hasta el 31 de julio. Pues mira, viendo cómo están las cosas, yo un día 13 yo no lo lanzaba, ¿no? A ver si vamos a tener un disgusto o algo, se le cae una rueda y ya para qué te cuento. Ya paralizamos el programa de transbordadores por otros 30 años. Esperemos que no sean supersticiosos la NASA. Sí, pero el Discovery suena muy bien, es un disco de la ELO. El Discovery. Bueno, pues luego nos cuentas mucho más, ¿eh? Pues sí. Sobre el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Ya veréis qué cosas tan curiosas sobre esos tres transbordadores ya legendarios para la historia de la carrera espacial, no solamente norteamericana, sino mundial, porque en ellos depositamos nuestras confianzas. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En un par de minutos conectamos con Raúl Sogún para hablar de los 10 fantásticos de nuestro querido mundo del cómic, el noveno arte. La verdad es que los dibujantes, los guionistas españoles, están muy solicitados en cualquier parte del mundo. La Marvel, la DC, se los disputan. La Disney todos quieren contar con su maestría, con su buen hacer, y eso es importante para nosotros. Así que hoy vamos a destacar 10 nombres de los muchísimos que hay. No tendríamos programa suficiente para contar ahora mismo todo lo que se está creando, todo lo que se está generando allí en de fronteras con los artistas españoles. Bueno, vamos a destacar 10 clásicos con Raúl Sogún. Luego seguiremos dando pinceladas sobre el programa de transbordadores norteamericanos. Hablaremos del Endeavour, del Atlantis, hablaremos del Discovery, que ya está presto y dispuesto para ser lanzado al espacio. Contaremos cómo son las pistas de aterrizaje, cómo se preparan los astronautas, los tripulantes. Un entrenamiento exhaustivo. Y cómo se eligen los nombres de los transbordadores. Eso también es muy muy curioso. El correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo y también los europeos. Somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en La Rosa de los Vientos. Qué agradable poder conversar con Raúl Sogún en estas madrugadas inquietas de La Rosa de los Vientos. Y la verdad es que estamos descubriendo muchísimas cosas interesantes sobre el mundo del cómic. Pues parece olvidado, ¿verdad? Parece que no goza de mucha popularidad, pero lo cierto es que hay una importancia resonante ahí en de fronteras si hablamos de artistas, de creadores españoles. Son muy solicitados, siempre reclutados, trabajando para las grandes, trabajando para productoras donde hay abundante recurso económico, y bueno, pues siempre que se prepara una gran producción, ahí seguro que hay un nombre español. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Muy bien, muy contentos. Bueno, qué nombres, qué relumbrón. La verdad es que podemos hablar, igual que en el tenis, ¿verdad?, de una armada española. Sí, sí, además, ahora los autores españoles, tanto en Europa como en Estados Unidos, y bueno, esperemos que poquito a poco también podamos ir entrando en Japón, estamos muy bien considerados por nuestra narrativa y nuestro estilo. Sí, sí, se nos solicita en Norteamérica principalmente, también en otros países europeos. Japón todavía cuesta un poco, ¿no? Cuesta un poco porque es un estilo quizá más de rayas, quizá el dibujo caótico que tiene el manga cuesta un poquito más para el estilo y el gusto español, pero bueno, hay gente que ya está dedicándose a ello y bueno, pues oye, con suerte también podremos incluirlos en breves fechas. Oye, ¿se puede hablar de una escuela española? ¿Se puede hablar de una impronta española? Hombre, poquito a poco sí, hay que reconocer que tenemos autores como los que lo hablaremos, que han abierto camino para mucha gente joven y bueno, pues nos han dado, les han dado a la gente la oportunidad de abrirse paso y de descubrir que en España se está haciendo muy buen cómic, sobre todo porque bueno, en Estados Unidos, aunque se destila mucho el pin-up o lo que son las poses estas bonitas, sin embargo un cómic es narrativa, un cómic es fondo, es que te cuente una historia y los españoles eso lo hacemos muy muy bien. Hombre, con letras mayúsculas hay que hablar de don Francisco Ibáñez, ¿no? Sí, bueno, es uno de los autores que más, aunque edita en España y lo que realmente exporta son los cómics que tenemos aquí, está traducido a 15 idiomas. Eso tampoco, o sea, ¿sí? Igual que aunque no trabaje para afuera, exclusivamente todo lo que edita en España se edita fuera. ¿15 idiomas? Se edita más de 15 idiomas. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, tenemos en cuenta que llega una cantidad de público bastante interesante, incluso, bueno, pues, este Mortadelo de la Mancha, pues ha sido también un exitazo fuera de aquí. La verdad es que Mortadelo y Filemón son nuestros personajes de cómic más exportables, ¿no? Sí, pues es el humor quizá también tira de todos los tópicos que podamos tener, sí. que también se aprovecha de baño bastante de ello, sí. Sin embargo, bueno, pues nos da esa imagen, esa picaresca y bueno, pues ha sido un santo y seña durante muchos años y bueno, pues cada año se sigue exportando, aunque bueno. Sí. Bueno, pero tiene esa peculiaridad, ¿no? Que es un producto que se genera aquí y luego se exporta. Exactamente, ¿no? Como luego también hablaremos de gente que vive fuera y dibuja directamente para afuera y luego lo traemos, pues este es al revés. Nosotros exportamos en vez de importar. Sí, sí. Y bueno, pues cuando hablamos de talentos españoles trabajando en el extranjero, no son todos jovencitos, ¿eh? Que tenemos aquí firmas señoriales de hace ya algún tiempo. Sí, sí, tenemos por ejemplo aquí a Sergio Aragonés, que nos han pedido nuestros oyentes, sí. Decir que sí, que nació aquí en España, lo que pasa es que muy jovencito se fue al extranjero, sí. Y bueno, pues acá ha vivido casi toda su vida fuera de España, aunque bueno, la lleva muy dentro del corazoncito. Uh-huh. Como peculiaridad, pues digamos que bueno, intentó estudiar arquitectura, uh-huh. y bueno, allí coincidió con el genio Jodorowsky, claro. También hemos hablado que cuando los genios se enfrentan, sí. ahí dieron buenas muestras de las ideas y del talento que tenían ambos. Sí, Sergio Aragonés, que ya debe estar cerca de los 70, ¿no? Pues sí, está cerquita de los 70, le quedan un par de añitos, nació en 1937. Claro, está ya próximo. Bueno, pues Sergio Aragonés, uno de esos talentos que trabaja fuera, pero hay que hablar, por ejemplo, de Pacheco, por ejemplo, ¿no? Carlos Pacheco es uno de los hot que se llaman en Estados Unidos, que es uno de los autores que tenemos en España más importantes dentro del mundillo del cómic americano. Sí. Ha sido, bueno, pues junto con Pascual Ferri y con Salvador La Roca los precursores y los que empezaron en el mundillo y dieron el gran salto. Mm. Empezaron, pues bueno, como portadista en Forum. Uh-huh. Para hacer portadas de las ediciones de cómics, que a lo mejor pues había alguna que hacer o alguna página que no le servía tanto a la Forum como portada, pues se encargaba él. Pasó a la Marvel UK, que también ha sido un salto intermedio que han tenido muchos españoles, uh-huh. la filial de Marvel, y de ahí pues bueno pasó a un par de miniseries en Estados Unidos, y a día de hoy pues bueno ha trabajado con casi todos los grandes, ha trabajado en Vengadores, ha trabajado en Los Cuatro Fantásticos, uh-huh. entonces bueno pues a día de hoy es uno de nuestros artistas más internacionales. ¿Y si te digo Jiménez? Jiménez, bueno, es otro de los clásicos que tenemos aquí, también hemos hablado de él, sí. Carlos Jiménez, sí. autor de Paracuellos, es uno de los referentes más importantes que también tenemos en España. Y profesionales, profesionales también, ¿no? Exactamente, los profesionales, que además es una obra que muchos autores que están empezando también en el estilo de cómic europeo tienen su mesilla. Mm. Bueno, Salvador La Roca también ya es un clásico para nosotros, ¿no? Exactamente, Salvador es otro de los clásicos, es otro de los que abrió una narrativa, y además, como curiosidad, la gente puede disfrutar de su Extreme X-Men, el que también se siente orgulloso, y podemos ver una peculiaridad que, bueno, ahora se está imponiendo, es una moda que bueno, que exportó él, que es el hecho de colorear encima de los lápices directamente, sin tener entintado. Entonces se ven ahí, en la mayoría de los casos, lo que es el dibujo puro y duro del artista. Uh-huh, y la verdad es que, bueno, tiene números y tiene trazos que merecen muchísimo la pena. Sobre todo, pues bueno, ahí a nivel personal, los cinco primeros números de Extreme X-Men, a mí me gustan mucho. Uh-huh. Salvador no es su pasado ni su presente, sino todavía el futuro que tiene por delante. Sí, tiene muchísimo. Además está trabajando muchísimo, que tiene dos páginas al día. Uh-huh. Se lo rifan, y bueno, hay que reconocer que es estos autores, que además es cordial, nos atendió muy bien cuando estuvimos con el Salón de Cómic de Barcelona, le mandamos un gran abrazo desde aquí, y la verdad es un autor que tanto en narrativa como en dibujo, en estética, gusta mucho, y eso es para a los paladares más selectos. Uh-huh. Bueno, por cierto, están bien pagados. Hombre, hay que reconocer que cada día mejor. Ah, cada día mejor. Cada día mejor, sí. Claro. Porque nos estamos haciendo, bueno, los españoles nos estamos haciendo hueco en el mundillo del cómic americano. Mm. En un principio te dedicas a esto porque te gusta, intentas vivir de ello, y es bastante difícil. Sobre todo en la época en la que empezaron ellos, que bueno, costaba mucho y se veía de manera más rara el que alguien quisiera dedicarse al mundo del cómic. Lo que pasa es que, bueno, con ilusión, ganas y esfuerzo, que tuvieron muchísimo esfuerzo, salieron adelante y, bueno, creo que se ganan bien la vida. A ver, Pascual Ferri. Pascual Ferri es el profesor, por decirlo así, que me perdone si me molesta, que reconocer que es un personaje que merece muchísimo la pena. Sí. Es una persona entrañable. Estuvimos con él en una entrevista que nos dio, casi 20 minutos, y nos contó que en el mundillo del cómic se disfruta dibujando, o si no, realmente no lo pasas bien, cuesta vale. mucho el hacerse. El factor vocacional es imprescindible. Exactamente, vale. Además, es otro de los autores que también se le da la Marvel UK. En Estados Unidos, en la DC, se le tiene muy bien considerado, dado la estética y la narrativa tan fuerte que tiene, con luces, con sombras. Y que bueno, ahora poquito a poco él da clases también en escuelas de cómic. Uh-huh. Y bueno, pues nos está enseñando a las próximas generaciones lo que es narrar, que es una cosa que aunque parezca muy en desuso, Pascual Ferri lo controla maravillosamente. Es que hay escuelas donde formarse, ¿sí? Sí, hay, bueno, ahora cada vez hay más. Uh-huh. Madrid, Barcelona, y están las escuelas más importantes del mundo del cómic. En un principio, bueno, pues no se creían por eso, porque estaba bastante demonizado. Sin embargo, poco a poco la gente está saliendo del ostracismo que supone, y bueno, realmente está decidido a hacerlo, y por qué no los profesionales, los que ya están consolidados en el mundo del cómic les están apoyando y les están ayudando mucho. La Marvel, la DC, la Disney, ¿verdad? También hay autores españoles que han trabajado para la Disney. Exactamente, Guarnido, que aquí lo tenemos, que a la gente le puede sonar, del cómic Black Sabbath. Que es el dibujante del cómic Black Sabbath, ganó varios premios por esa historia de cine negro hecha con gatos. Es una estética muy cuidada, en colores ocres preciosos, y bueno, pues él viene de la animación de Disney. Trabajó en Tarzán, trabajó en Goofy, trabajó en El Jorobado de Notre Dame, en Atlantis. Y bueno, pues le dieron la oportunidad de pasarse de ese cine a la estética del cómic. Y bueno, pues la verdad es que el salto que dio merece mucho la pena. La Disney es una gran escuela, ¿verdad? Es una gran escuela, sobre todo de trabajo. De trabajo. Quizá en el mundillo del cómic cueste bastante pasar de, por decirlo así, de dibujar un Goofy o un Mickey a un superhéroe, un Superman. Sí. Sin embargo, bueno, pues te da una metodología de trabajo bastante curiosa. A ver, más nombres ilustres, Raúl. Bueno, pues aquí vamos a tirar un poquito por la tierra. Sí. Además está tirando Manuel García. Sí. De cual felicitamos que ha tenido una niña. Sí. Hace poco. Y bueno, eso es un autor que es curioso el descubrir los trazos que tiene y la cantidad de trabajo que tiene publicado en España. No lo tienen suficientemente reconocido. Sin embargo, en Estados Unidos, pues bueno, y en las páginas y los foros, se le está empezando a considerar bastante bien. Lo podemos ver en series como Thunderbolts, Vengadores, Vampirella. Hizo la adaptación del cómic de Daredevil y ahora, bueno, pues tiene una miniserie de Spider-Man que en plan detectivesco que bueno, la gente le hará delicia. Porque claro, aquí cuando ya uno se puede considerar clásico, ¿dónde está esa frontera? Cuando un dibujante pasa esa frontera, ¿en qué momento es? Hombre, supongo que siempre es el momento en el que la gente devora y busca sus cómics, los cómics que ha editado hace tiempo. Sí. En librerías especializadas ves que estás fuera de catálogo y la gente sigue demandándote. O sea, porque se puede hablar de varias divisiones o subdivisiones en esto de los creadores, ¿no? Exactamente, bueno, hay gente que fue la primera jornada o claro. Gente que lleva ya muchísimo tiempo. Una casta de intocables, ¿no? Exactamente, luego, por ejemplo, tenemos aquí a Jordi Bernet, sí. Que es uno de los clásicos, la gente le puede sonar de Tex, por ejemplo, Tex o Torpedo, es el autor por antonomasia español. Incluso, bueno, pues en Estados Unidos lo tienen como uno de los ídolos más importantes de este mundillo. La verdad es que hay mucha concentración de catalanes, ¿eh? Sí, bueno, realmente es donde el mundo del cómic antes y el mundo cultural del noveno arte estaba más aceptado. Tiene el sound del cómic más antiguo, que ya son 23 ediciones. Sí. Y bueno, realmente quizá por estar cerca del mar o por alguna extraña razón que se juntara todo, creo una escuela de dibujantes y de guionistas tan grande que bueno, todos nacen de ahí. Vamos a completar nuestro listado. Bueno, pues podemos completar aquí con Jesús Saiz, que ahora mismo está haciendo las delicias de los americanos con la nueva serie que tiene tres cómics entre los 100 primeros. Sí. Por ejemplo, podemos también hablar de uno de los autores que ha tenido la medalla al mérito de las letras, que editó el joven Pantera Negra, antes de convertirse en el Rey T'Challa. Sí, sí, que sí. Es una cosa bastante bastante curiosa, el que en el mundillo del cómic nos den una medallita. Bueno, tenemos medallas, tenemos bestsellers, tenemos a Jesús Alcón con tres cómics suyos entre los 100 más vendidos. Exactamente. Tenemos autores que han trabajado para la Disney, que luego han pasado a los cómics. Tenemos gente haciendo a los X-Men o al Motorista Fantasma. Exactamente. Tenemos a Paco Ibáñez, a Francisco Ibáñez, con su Mortadelo y Filemón. Una miscelánea muy, muy, muy sugerente, ¿verdad? Muy, muy atractiva. Exactamente. Ahora poca que, fémina, ¿eh? Poca fémina, pero poquito a poco. Gente, aparte cada vez las féminas que tiraron un poquito al mundo del underground y al mundo del manga van a salir y nos van a tener en jaque a todos. Y bueno, esperemos que dentro de poco nos den sorpresas. Nuestra Carlita Berrocal, esa no... Ahí anda. Estamos detrás de que, bueno, publicó ya en Estados Unidos. Sí. Que fue como curiosidad y bueno, pues esperemos que dentro de poco también se reconozca aquí y fuera. Que tenemos ganas de ver cositas suyas. Si tuviéramos, hombre, es injusto lo que te voy a pedir. es injusto, pero si tuviéramos que hacer un podium de incuestionables... Uf, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm. Bueno, vamos a intentar elegir alguno de los que hemos hablado, por ejemplo... Todos son muy buenos, vamos a adelantar esto. Todos son muy buenos y yo voy a nivel... Por una vez vamos a intentar mojarnos un poquito a nivel personal. A ver, el podium. Yo reconozco a Sergio Aragonés, a mí me pierde bastante. ¿Sergio Aragonés? Sí, porque además tenemos como curiosidad y la gente que le gusta el cómic americano, las revistas, la revista Mad, que lleva ya muchísimos años en circulación, ahí tenemos siempre un chiste y una cosita ahí. Mm. Salvador La Roca, bueno, ahí tenemos el triunvirato Pacheco, La Roca y Ferri, que es la avanzadilla, porque nos queda una manera de ver el cómic americano, una narrativa nueva. Y bueno, luego Carlos Jiménez, que es el clásico en estado puro del que podemos aprender y disfrutar. Muy bien, me parece muy muy acertado. Carlos Jiménez y Sergio Aragonés, así como veteranos, ¿verdad? Exactamente. Y luego los insolentes estos jovencitos que están apretando, con Salvador La Roca, Ferri, Pacheco, bueno, pues está muy muy bien. Bueno, pues es homenaje, ¿verdad?, para nuestros héroes. Esperemos que nos den muchísimas alegrías y que, bueno, podamos decir cada año, en vez de 10, lleguemos a los 100 en breve. Exacto. ¿Qué sería lo mejor para un autor nuestro? ¿Tener una serie propia? ¿Vender mucho? ¿Prestigio? Principalmente que le dejen crear. O sea, que le dejen crear. Sí, si te dejan crear tus propias historias o te dejan realmente, bueno, pues normalmente los dibujantes y guionistas de cómics son primero aficionados. Entonces, claro, las historias que siempre te han gustado, te gusta coger a personajes, a esos personajes, y darles tu propia visión. Quien no ha dicho, quien más, quien menos, tener, pues yo haría así, ya sea, el que te dejen la oportunidad de hacerlo. Y bueno, si te caen royalties, bastante mejor, ¿para qué negarlo? Pues es una oportunidad y bueno, sobre todo, la cuestión es que te quede después de 10 años coger una saga y tenerla como un incuestionable. Exacto. Si lo importante al final es que alguien luego narre tus hazañas. Exactamente. Eso es lo que quiera. Bueno, pues muy bien, Raúl, te he visto fenomenal, ¿eh? En plan campeón. Intentamos. Está muy bien la cosa. ¿Y Salamanca qué tal? ¿Cómo lleváis lo de la Plaza Mayor? Bien, aquí disfrutando con los actos. Hemos tenido hace poco a la Fura dos Baus. Aquí, bueno, la verdad, lleno de arte y bueno, a ver si nos dejan un huequecito al mundo del cómic que también existe. Pero que no va a haber cosa, pero hombre, si va a haber 250 actos culturales. Sí, sí, lo que pasa es que es una de las cosas que peor se lleva. Se intentó meter el mundo del cómic, lo que pasa es que, bueno, está más difícil. Cuesta bastante el hacer entender a la gente que a pesar de las películas y a pesar de todo, pues tiene un soporte en papel que es bueno divulgar. Pero hombre, eso ponen ahí un par de casetas, una cosita, ¿no? Dais unos pinchos y... Sí, charlar un poquito. Y sí, sobre todo es que claro, nos pongan unas mesas para con ejemplares y poder hablar. Porque poder realmente hablar, claro. Las tertulias, el que la gente se te mezcle y el poder comentar y enseñar, que bueno... Tienes muchas cosas que descubrir, muchas cosas que imaginar, porque no nos engañemos. A un chaval de 6, 7 años se le da un cómic, quizá lo lea mejor que un libro y lo puede enganchar a la lectura en vez de engancharlo a otras cosas que no debe. Bueno, pues vamos a pedirle desde aquí al alcalde que lo tenga en cuenta. Nos dejen un cachito. Al señor Lanzarote, ¿verdad? Exactamente. Mire, que señor alcalde, qué bien quedaría en la Plaza Mayor de Salamanca, 250 años la contemplan, tener pues una convocatoria, es decir, el top ten de los creadores españoles de cómic. Sería un lujazo impresionante. Hombre. Pero bueno, si no es ahora, tendremos siempre alguna oportunidad y poquito a poco. Ahora hay un montón de iniciativas. Este año está siendo bastante prolífico en salones, en reuniones. Todavía nos queda de aquí a final de año, nos queda pues casi 10 eventos más del mundillo del cómic. Que bueno, poquito a poco ya todas las provincias y todas las comunidades quieren tener su propio salón y su propio evento, porque realmente es una cosa que mueve masas y sobre todo, pues bueno, mueve la imaginación y la cultura. Pues con ese deseo nos quedamos. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. But she will say, till everything burns, will everyone scream, burning their lives, burning my dreams, all of his hate, and all of his pain, will burn it all down, as my anger rains, till everything. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Seguimos degustando, seguimos aprendiendo cosas sobre los transbordadores norteamericanos. Y me contabas, José Ignacio, que el próximo 13 de julio puede despegar el Discovery, si el tiempo lo permite. Si no es el 13, sí. Pues hasta el 31 tenemos tiempo. Hasta también, el 31 ¿no? Tienen tiempo, si malo será, ¿no? Bueno, ¿está bien preparado el Discovery? ¿Se han ultimado todas las medidas de seguridad? Pues sí, tú sabes que esta misión que tiene que afrontar el Discovery ahora es muy delicada, porque es la primera desde la tragedia que ocurrió en la nave Columbia hace 2 años. Recordemos que en 2003 7 astronautas murieron debido a un recalentamiento en el interior de la Columbia, lo que provocó una gran conmoción en todo el mundo y la cancelación de los vuelos espaciales de la NASA desde el 1 de febrero de ese año. Sin embargo, Juan Antonio, no es la primera vez que al Discovery le toca romper el hielo tras una tragedia, dado que fue eso mismo lo que sucedió en 1988, cuando esta nave realizó la primera misión después de la tragedia del Challenger. Respecto a medidas de seguridad, el administrador de la NASA, Michael Griffin, ha manifestado que se le ha sometido a revisiones muy completas y con mucho éxito, y que se han llevado a cabo 286 modificaciones. 286. O sea, que como se les haya escapado algo... Y que vamos a hacer entre malo. 6 y 286. Y mira, pero al final sí. Han hecho las 286. Sí. Bueno, qué curioso el dato. El Discovery, es verdad, tuvo que ser lanzado 2 años después de la tragedia del Challenger, y ahora 2 años después del Columbia, también vuelve el Discovery. Es el transbordador en el que más se confía. Sí, el transbordador talismán. Sí. Y claro, perder 2 tripulaciones, 14 astronautas, que además se han tenido que preparar exhaustivamente para estas misiones, ¿no? Es horrible. La imagen de la nave estallando, sabiendo que ahí dentro hay gente y están los familiares viéndole todo eso, es tremendo. Es muy impactante. Son 2-3 años de entrenamiento, ¿no? Pues sí, según López Alegría, que por cierto formó parte de una expedición del Discovery, que sabes que es madrileño, los 2 primeros años son para conocer el funcionamiento básico de los sistemas del transbordador y simulaciones para salir al paso de los problemas más típicos. Y luego el proceso se especializa según la función que haga ya cada astronauta, ¿no? O sea, cada uno tiene su misión concreta. Sí. Y bueno, pues Mike López Alegría, que luego le entrevistas, dice: Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice: muy bien, muy bien. Un saludo para España. Mira que bien le imita. Bueno, es un amor el Mike. Es divertido, es el típico que llega aquí a España y se queda mirando un pulpo a la gallega, y le toca así con el dedo índice, a ver qué se empieza a tocar así. Y dice: mira, cómo se nota que es de Madrid. Bueno, pues el Discovery, que está hecho un campeón, pero no olvides que el Atlantis también, y bueno, y esto de las pistas de despegue y aterrizaje, Eloy, es un mundo, ¿verdad? Sí. A ver dónde aterrizamos el bicho en caso de tener problemas, ¿no? Sí, porque no va de cualquier sitio. No, es cualquier sitio. Son unas pistas especiales, bastante más grandes. Por lo menos necesitamos 10 o 12 metros, ¿no?, para que aterricen. O más. O 4.300 más. Hay lugares escogidos, ¿no?, en Estados Unidos. Sí, hay el principal centro, el Centro Espacial Kennedy, situado... tiene una pista de aterrizaje que está situada a cerquita de, a 3 kilómetros del edificio de ensamblaje del vehículo que hay en este centro. O sea, si todo va bien, ponemos la nave ahí. Claro, lo ensamblan y a 3 kilómetros está la pista, tanto de lanzamiento como de despegue. Ya, pero ese día hay nubes. Si hay nubes, pues hay otros sitios como la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, en California, o el centro espacial, o la base de Fuerza Aérea Edwards. California. Sí, fue el principal punto de aterrizaje de los transbordadores espaciales hasta comienzos de los años 90. O sea, que esos 3 sitios estratégicos están en los Estados Unidos, claro, y luego ya tienen algunos seleccionados en el mundo, ¿no? Sí, en el resto de España. Por ejemplo, como curiosidad, podríamos decir que cuando ocurrió lo del Discovery, había dos pistas de aterrizaje aquí en España, pero que por el mal tiempo no se podían utilizar. Bueno, pues estamos averiguando cosas interesantes sobre estos transbordadores, y por ejemplo con los nombres, ¿verdad, Mila? El Endeavor, ¿por quién fue seleccionado? El endemoniado, sí. El último transbordador construido por la NASA. Pues se llamó así en honor al primer buque mandado por James Cook. El explorador y astrónomo británico del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en la travesía inaugural de este primer Endeavor, el de Cook, en agosto de 1768, pues se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, el paso de Venus entre la Tierra y el Sol, que fue observado desde este barco y que permitió a los primeros astrónomos calcular la distancia del Sol a la Tierra. A Cook además se le atribuyen muchísimos descubrimientos, entre otros, pues muchas nuevas especies de plantas y de animales. Y un dato curioso, en esta travesía se consiguió, pues, la primera travesía de largo recorrido en el que se consiguió que ningún marinero muriera de escorbuto. Una idea del propio Cook, pues eso, basada en la dieta, en una dieta basada en cítricos. Y un dato curioso, en fin, que este nombre se eligió en una competición entre las escuelas norteamericanas. El propio presidente Bush padre, en el 89, eligió este nombre para el endiablado. O sea, que fueron los estudiantes norteamericanos los que votaron por este nombre, ¿no? Eso por el endiablado, el endemoniado, ¿no? Eso es. O sea, que Cook puso a la tripulación a chupar limones y todo con cara de Fari, ¿no? Ahí dice, venga aquí a chupar limones hasta la Polinesia. Dice, pero hombre, y todos decían, ¿pero esto para qué? Pero hombre, Cook, que te vemos un poco sobrado, ¿no? No nos pongas a chupar limones aquí ahora, hombre, si nos gusta comer patatas, claro. Que me vais a chupar los limones. Bueno, lo dejamos ahí, o sea, que creo. Lleva el nombre del barco mítico de James Cook, el Endeavour. Bueno, pues el Endeavour, el Atlantis, el Discovery, y ojalá que puedan completar muchas misiones más. ¿Cuántas misiones ha hecho el Endeavour? 19 tan solo. Sí. 26 el Atlantis. Poquitas. ¿Y el Discovery? Pues 30 realizadas y 31 contando la del 13 de julio. Es que son muy poquitas al final. Es que, sí, claro, entre todos, pues nada, 56, 75 misiones. Uh-huh. O sea, entre los tres no han completado ni siquiera lo que se espera de uno de ellos. Sí. Bueno, pues la carrera espacial, a ver si llega la próxima generación. ¿Para cuándo está previsto eso, Mila? Pues la verdad es que con todas las complicaciones que han tenido, pues con estos accidentes del Columbia y del... del Challenger, sí. Está previsto que para 2008 hay ahora un prototipo, sí. La NASA está estudiando un prototipo más barato, pero también que se supone que cumplirá unas medidas de seguridad mucho más estrictas, y se espera que en el 2008 bueno, se pueda utilizar. O sea, en tres años tenemos el nuevo prototipo. O sea, la nueva flotilla de transbordadores empezará ya a ser completada a partir del 2008. A ver si es verdad. Bueno, pues muy bien, ya sabemos más cosas sobre el Discovery. Bueno, vamos a repetir el dato de las toneladas, lo que pesa el bicho cuando lo subimos al espacio, 2.000 toneladas, ¿no? 2.000 toneladas. Y regresa pesando tan solo 105. Eso es. Y es que ha quemado ese más de 90% de su peso en combustible. Sí. Bueno, qué cosas. ¿Os gustaría ir en un transbordador, José Ignacio? Creo que no. Parece que no, ¿no? Creo que no. Lo he visto. No. O sea, si te suben en un avión ya sufres, o sea que fíjate. No, en el avión no, pero es que un transbordador ya da mucha tela, ¿eh? Sí. ¿Tú tampoco, Eloy, no? Pues a mí no me importaría, la verdad. ¿Ves? Este más arriesgado. Este no conoce sí, miedo. Es un valiente. ¿Y a ti, Mila, te gustaría un transbordador? No sé yo, ¿eh? Yo tengo ahí esas imágenes del Columbia como muy recientes. Mira, sí, a mí que no. Sí, a mí no me pillan en una de esas. Pero si estás en el transbordador no las verías, las imágenes. Ya, bueno, pero entonces no lo cuentas tampoco. Es verdad. Y ante todo lo que tenemos que hacer es contar. Claro. Eso es. Bueno, pues a mí sí que me gustaría ir a la Luna y quedarme allí incluso un día. Bueno, o dos. Los transbordadores norteamericanos, el Discovery, que saldrá el próximo 13 de julio, si el mal tiempo no lo impide, y también el Endeavour y el Atlantis, los tres que nos quedan. Una flotilla ya muy obsoleta, pero que todavía puede dar buenas alegrías a la carrera espacial norteamericana. Es tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. Vamos a por esos correos, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Pues nos vamos a Managua, a Nicaragua. Hombre. Desde allí nos saluda Eduardo Tellez y nos quiere felicitar por el reciente monográfico dedicado al esoterismo nazi. Uh-huh. Y le gustaría también saber si se puede dedicar un capítulo de Enigma Literario o Pasaje de la Historia a Rubén Darío y así despejar algunas dudas. Como, por ejemplo, saber dónde está el cerebro, el paradero de su cerebro, su relación con el ocultismo, si en verdad era borracho o no. Dice que sería muy interesante oír un capítulo dedicado al negro, como lo llamó Valle Inclán, o, como dice Francisco Umbral, el Baudelaire del castellano. Sí, pues parece mejor, ¿no?, el Baudelaire del castellano. Hombre, su estancia en París fue tremenda. Le marcó mucho y bueno, pues la absenta y ese tipo de licores que se hacen por allí en esos lares galos, pues sí que parece que estaba algo aficionado, ¿no? Pero luego es que nos da la araucana, Uh-huh. Y bueno, aquello de erguióse la alta frente del gran Caupolicán, a mí se me pone la carne de gallina, ¿eh? Y ahí se irguió todo, vamos. Hombre, pues nada, Rubén Darío, que tiene ahí un pasaje de la historia muy muy majo. Y efectivamente le llamaban el negro. Bueno, pues cosas de la literatura. Lo haremos en pasajes de la historia, sí. Arturo quiere saber si existe la posibilidad de que hagas un pequeño homenaje a su tierra narrando un maravilloso pasaje de la historia sobre la batalla de Almansa. Hombre, la batalla de Almansa, una batalla decisiva en eso que se llamó la Guerra de Sucesión. Bueno, pues venga, lo apuntamos con mucho cariño y hablaremos de Felipe V de Borbón. Jaime dice, estimados llamados prebostes, magnánimos y miríficos amigos. Sí. Os escribo desde la habitación de mi hotel en Saint-Paris, en Le Châtel. Pero bueno. A 2,5 kilómetros del circuito de carreras Magny-Cours. Pero bueno, en Francia. Es un osado este hombre. En calidad de fotógrafo dice que para la revista en la que trabajo, F1 Live, estuvo en la carrera en la cual Fernando Alonso quedó primero. Sí. Con la pole en el país de Renault, dice. No os podéis imaginar cómo se está viviendo la Alonsomanía en Francia. Mm. Esta tarde Fernando me ha dedicado una foto suya para el programa La Rosa de los Vientos. Pero bueno, ¿qué nos está narrando? En breve tendréis la foto en vuestra redacción. Que ha empezado así como... Ha empezado crecido, ¿eh? Sí. En el hotel tal, cerca del circuito, bueno, estoy aquí... De calidad de fotógrafo... Calidad de tal, y resulta que nos ha conseguido una foto de Fernando Alonso dedicada para La Rosa de los Vientos. Hombre, qué bonito. Ya, pero va a enviarla. Sí, dice que en breve tendremos la foto en nuestra redacción. Bueno, pues nada, amigo, un abrazo tremendo y muchas gracias por conseguirnos ese fetiche. ¿Eh? Que vamos a guardarlo con mucho amor. Javier Díaz tiene 32 años, es informático, vive en Getafe, no nos dice qué patrimonio tiene, pero bueno, sí, es una lástima. Y ahora que estamos en verano, pues ya sabes. Buen partido. Bueno, el caso es que los jóvenes estáis muy materialistas, ¿eh? Estoy ya encendiendo la pira, estoy encendiendo la hoguera y os voy a quemar a todos. Pero si tú eres el primero que nos preguntas qué posibles hay o no. Ya, eso sí. Por cierto, no he preguntado. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo andamos de...? ¿De posible? Sí. Sobrado. ¡Uy! Un poco chulesco ha sonado, ¿eh? Pues venga, me falta. Mila, ¿algún patrimonio? Algún, no, fatal. Está la cosa muy mala. Muy mala. José Ignacio, pues tierras, montañas... ¿Qué va? No tengo ningún latifundio ni nada. No hay latifundios, no hay nada. O sea que solo tenemos la posibilidad del hoy. Sí. El potentado. Bueno. Eloy, qué majo eres, ¿eh? Bien. Bueno, pues Javier dice que nos agradece el escuchar el programa, aunque le quitemos horas de sueño y horas de leer también, como en el autobús camino del trabajo por las mañanas, y nos propone un monográfico que no sabe si lo hemos hecho. Dice que en una ocasión, pues de pequeñito, él iba andando por su barrio de Vallecas y iba a comprar el pan, y se le acercaron dos abuelitas por el bulevar con un libro que se habían encontrado en el suelo. Le preguntaron que si era de él y el chaval dijo que no. El caso es que se lo regalaron. Este libro se llamaba Luz en la selva y es La vida sorprendente del doctor Albert Schweitzer, de Mario Westman. Bueno, pues es una biografía para niños de un ser humano excepcional, de este autor, y creo que es un monográfico que podría quedar fenomenal en el programa. Y bueno, y no sabe si realmente este libro pues lo encontraron estas señoras, porque por lo visto pues tiene autografiado de quién es libro, y es de Beatriz y Pilar Torres Vidal. Anda. Y él dice que sería algo excepcional que pudieran escuchar el programa y verán que había caído en buenas manos. Pero bueno, qué historia tan hermosa, o sea, que el joven Javi va andando por el bulevar de Vallecas, no por el bulevar de los sueños rotos, sino por el bulevar de Vallecas, y de repente dos venerables ancianitas se acercan a él. Oye, nene, ¿este libro es tuyo? Sí. Pues no. Pues toma, te lo regalamos. ¿Eh? Y le encantó. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto, querido Javier, y es que yo en la primera biblioteca juvenil que tuve en casa, me la regaló mi padre en una hepatitis que yo estaba disfrutando, y venía una biografía de Albert Schweitzer, célebre médico, misionero, que hizo una tarea ímproba, fantástica, genial, humanitaria, en el Zaire, en un momento difícil para ese lugar del mundo. Se había provocado ahí un genocidio a cargo de las tropas belgas, una de las mayores masacres del siglo XX, olvidada, claro, porque como era en África, la carne de negro ya sabemos que es más barata. Y este hombre, Albert Schweitzer, hizo un trabajo excepcional. es una de esas biografías cumbre y por supuesto que tiene un pasaje de la historia. Así que nada, compartimos esa lectura infantil con este personaje insigne. Me ha gustado mucho este correo. Amparo Ruiz de Madrid dice: soy una asidua seguidora de vuestro programa, tanto que en cuanto me enteré de que vuestro libro salía a la venta, me fui disparada a comprarlo. Bueno, pero es que no paramos de reponer, Macarena, que estamos en la tercera edición, Enigma de las pirámides de Egipto. Nos tiran de las manos. El otro día estaba José Ignacio leyendo el libro, digo, pero José Ignacio, para ya, por favor, que ya vas por la página 300. Pero usted lo ha leído ya tres veces. Tres veces lo ha leído ya José Ignacio. Bueno, pues qué se le va a hacer, le ha gustado. Bueno, y en un día, además. En un día. Lo malo es que se obsesione. Sí. Y todos los días, sí, sí. Pero bueno, interesante, ¿no? Cuando menos, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Interesantísimo. Claro, ahí estamos. Bueno, pues Amparo también, que, por cierto, es algo interesante. El miércoles me entrevistan en una emisora de Ecuador. Mira. En una emisora, ándale, de Ecuador que... City Radio. Sí, sí, City Radio. Sí, sí, Ecuador. Bueno, pues es además sucursal de la BBC británica, y nada, estaban interesadísimos en el libro. Digo, pero bueno, ya ha llegado. Dice, pero bueno, llegará. Bueno, vamos abriendo boca. Sí. Bueno, Amparo dice: me hubiera gustado ir a la presentación, pero estaba liada con los exámenes y no pude acercarme. ¿Sería posible que os remitiera mi ejemplar para que me lo firmaseis? En caso afirmativo, mandadme la dirección a la que tengo que enviarlo. Nos están enviando muchos correos contándonos esta historia. Es francamente difícil, lo primero, porque vamos a tomar ya las vacaciones y bueno, pues mientras que llega el libro y lo volvemos tal a enviar, es mejor que esperéis a una convocatoria donde hagamos una firma y estemos ahí todos. Es mucho mejor, porque si nos empiezan a enviar libros a la, uh-huh, a la emisora, digamos, ya tuvimos alguna experiencia no buena, pues se perdían los libros misteriosamente. Surgen problemas, y claro, claro, te lo dicen: oye, que no me ha llegado el libro. Ya, pero te lo hemos enviado. Ya, pero no me ha llegado, pues envíame otro. Claro. Entonces es complicado. Así que te sugiero eso, que esperes a una convocatoria de firma, cuando vayamos a firmar todos, y ahí será el momento. Incluso nos vemos, nos damos un achuchón y todo. Ella que lo guarde, ya habrá ocasión. Exacto, ya habrá ocasión. Pero enviarlo a la emisora es francamente complicado. Robert es un nuevo en el foro, a pesar de que sigue el programa desde hace varios años. Nos comenta que es uno de tantos vigilantes nocturnos a los cuales hacéis pasar un buen rato durante la noche. El caso es que estamos tratando de que todos los vigilantes del Estado, dice Robert, empecemos a estar comunicados y unidos a través de un foro que trate nuestros temas. Por las características de nuestro trabajo, cada uno en nuestro servicio, pues claro, apenas nos relacionamos. Como sé que muchísimos vigilantes nocturnos escuchan La Rosa, pues quisiera pediros, por favor, si podríais dar en antena la dirección del foro que estamos tratando que sea el de todos nosotros. Hombre, con mucho gusto. www.vigilantesdeseguridad.com. Vigilantes de seguridad.com. Ahí está. Bueno, pues ahí, todos unidos. Exacto. Tienen convenio, tablas salariales, enriquecimiento criminal, no sé qué. Bueno, hay de todo ahí, ¿eh? Bueno, ofertas de trabajo incluso. Bueno. Muy bien, pues enviamos un saludo tremendo, ¿verdad? Todos los vigilantes de seguridad que siguen La Rosa de los Vientos. Y nada, que se unan y que reivindiquen sus derechos, caramba. Que están muy mal pagados. Vigilantesdeseguridad.com. Tacón. Muy bien. Pues Pablo, le encantaría que hicieras un monográfico sobre Blas de Lezo y sobre la famosa batalla por la defensa de Cartagena de Indias contra el almirante inglés Vernon y la armada invencible inglesa. Sí, sí, sí. Fue la última vez que la armada inglesa acabó derrotada. Y también le gustó. Después de eso ya la catumbe. Luego quedó todo muy mal. Es que luego enviamos a esta celebración absurda que han hecho de Trafalgar, enviamos el príncipe de Asturias y enviamos... Yo de verdad... Esto me ha llegado al alma. Estoy muy enfadado con este asunto, de verdad. Te va a traer más un problema. Celebrarlo, ¿no? Hombre, es que ¿por qué vamos allá a celebrar? ¿Por qué vamos...? ¿Celebramos qué? Mira tus palabras, que luego te arrepientes de lo que dices. Seguro que han dicho celebrar o ellos recuerdan. ¿Recuerdan? ¿O homenajear? No sé yo. En esto de la historia militar, no te fíes jamás de un británico. Pero al final se la colamos, ¿no? ¿Pero qué vamos a colarles? No, nada, hombre, pero si nos hundieron tres cuartas partes de la flota con más de 1000 muertos y eso fue un escándalo, el infame Villeneuve, que yo no sé qué narices hizo Napoleón poniendo, con lo listo que era para otras cosas, ¿verdad? Y lo torpe para designar a almirantes. Villeneuve, que era un noble de segunda fila, hombre, que sobrevivió a la guillotina. Nadie sabe por qué. Yo con esto no quiero decir nada. No. El caso es que no había manera de que este hombre ganara algo, una batalla, lo que fuera. Y bueno, lo de Trafalgar fue un auténtico desastre, un descalabro. Ya lo dijeron Alcalá Galiano, Churruca, Gravina. Este hombre, este oficial francés, nos está comprometiendo a todos. y tanto que nos comprometió. Ahí perdimos el Escorial de los Mares, que era el Santísima Trinidad, el buque más grande jamás construido, una maravilla, una belleza de buque, y lo perdimos ahí, perdimos otras naves. En fin, qué terrible, y sobre todo más de 1,000 muertos, más de 1,000 marineros españoles muertos, 5,000 en total en aquel combate. Algo terrible. Y luego vamos allí a llevar el Príncipe de Asturias, que además llevaba el nombre de un barco que participó en la batalla. Mm-hmm. Un Príncipe de Asturias que acabó fatal. Y mandamos el Blas de Lezo, eso sí. Coló. Bueno, yo de todas formas hubiese puesto un cartelón gigante. Sí. Ya. Poniendo que os den. Ya. No. Y si lo ve... Claro. Es que siempre se te olvida lo mismo. Claro. No, perdón. Yo creo que ya el expediente ya está... tan grande que es imposible... Está en el sótano más profundo ya. Bueno, de todas formas... Mandemos un saludo, hombre. De todas formas... Independiente. Mucho ensalzar a Horacio Nelson. Sí que era un genio. Era un auténtico talento. Pero sus mayores fracasos los tuvo frente a las costas españolas. Eso que queda ahí. Y todos nos acordamos de Tenerife. Todos nos acordamos de aquel cañón llamado Tigre que le seccionó un brazo. Oye. Y él seguro que lo recordábamos toda su vida. Pues sí. Bueno, el caso es que a Pablo también le gustaría saber el papel de España en la independencia americana. Pues que es fundamental. Recuperamos la Florida, recuperamos Menorca. Eso es. Claro, sometimos a bloqueo a Gibraltar. O sea que fundamental. Pues ya está. Sí. Eso es lo que quiere que comentes. Y luego tenemos ahí a Bernal Gálvez venciendo a los apaches. O sea, y luego la aportación económica, armamento. Gracias a ese bloqueo de Gibraltar, los ingleses tuvieron que desviar naves hacia la zona y no pudieron abastecer convenientemente a sus tropas en el continente americano. O sea que sí, el papel de España, sobre todo el papel de Francia. Francia aportó un gran ejército y aportó muchos recursos, pero España estuvo ahí en un momento crucial. Así que ya lo contamos aquí en el pasaje de la historia anterior, sí. What's going on? Muy buena la pregunta, dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Como dijo el Dalai Lama al salir del Tíbet. ¿Se lo estaban llevando? Sí, ¿de qué es lo que está pasando? En un saco, creo. La rana loca nos ha hablado de otra cosa, la sensación en las pistas de baile. Bueno, el otro día tuve que agarrar a Eloy porque estaba ya desatado. Sí, estaba ya sí. Digo, Eloy, ¿qué quieres ser entonces? ¿Tripulante de la NASA? ¿Quieres subir a bordo o bailar la rana loca? Bailar en un transbordador. Ese es tu sueño, ¿no? Es el nuevo Digi, espacial. Sí. Tenemos Digi o Go. Hombre, te podemos subir al ascensor de Onda Cero y ahí, pues, no es lo mismo, pero... Bueno, amigos, llegamos a gente sin escrúpulos. Esto es tremendo, esto es terrible. La humanidad está en peligro, es la hecatombe, es el fin de la especie. Notamos, hay signos en el cielo. El Deep Impact. Yo, si ya me dicen que esto es la sensación y que ha generado 30 millones de euros, ya me lo empiezo a creer todo. Sí, verdad. Sí. Bueno, amigos, gente sin escrúpulo, viaja a diferentes continentes. En concreto vamos a Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, a Coney Island. Nueva York. Sí, que sabemos de Coney Tenemos Island. Tenemos dos ejemplares. Bueno, pues que allí hay un restaurante llamado Nathan's, o Nathan's, que justo el día de la celebración del Día de la Independencia, allí organizan un concurso. Ya llevan en torno a 10, 11 años haciéndolo, celebrándolo. Sí. Y atención, porque tenemos dos ejemplares, ya te digo, chico, chica, macho, hembra. O sea, hay dos ejemplares. Especiales, muy especiales, en Coney Island. De verdad, Martín. Solo dos. Esto en plan, de salir al día de la fuente. Sé que estás ganando puntos para algo, pero todavía no puedo concretarte. O sea, dos ejemplares, chico y chica, macho y hembra. Él es Kobayashi. Sí, una cobaya, sí, pero no, Kobayashi. Bien. No me seas insulto, ¿no? Hombre. No. Se llama Kobayashi. Kobayashi. Ella es Sonia Thomas. Thomas. O sea, ella es japonesa y él británico, ¿no? Ella es estadounidense y él japonés. Takeru Kobayashi. Takeru Kobayashi, sí. Sí. En concreto, no. Yo decía que 10 años celebrándolo, no. En 1916 empezaron estas competiciones. O sea, un poquito de las que vamos a hablar. Pues un poquito antes. Sí que has acotado bien. Es que lo importante son los últimos 10 años. Claro, que son las 10 veces que ha ganado Kobayashi. En concreto, esta última es el quinto año consecutivo capaz de ganar a los demás comiendo perritos calientes. Es el más rápido devorador de perritos calientes. ¿Del mundo? Le llaman el tsunami. tiene 60 kilos de peso. Pues, y ha sido capaz de tomar... Sí. ¿Pesa 60 kilos el hombre? Sí. ¿Y, sí, que, sí. ¿Y que ha tomado en perritos calientes? 49 perritos calientes. En 12 minutos. ¿49? Tiene que estar acotado esto. Vamos, hombre, pero yo... Es un humano. Sí, es humano, japonés... En el expediente de José Ignacio viene algo parecido, pero claro, Kobayashi no lo vamos... ¿No lo habéis tocado? No. Vamos a ver, entonces tenemos a... Takeru Kobayashi. A Takeru Kobayashi. Que por quinto año consecutivo ha logrado vencer, o sea, en ese concurso que realiza el restaurante Nathan's. O sea, ahora mismo es el Indurain de los perritos calientes. O sea, 5 años consecutivos ganando el Tour. Este es el campeonato mundial de comer, ¿eh? Sí, que claro, sí, que para todo de qué vale. Y no ha batido su propio récord. ¿Ah, no? No, porque está en 53. 53 salchichas y media en 12 minutos. ¿Y por qué la media? Eso es importante. Fue el momento. Acabó el tiempo. El último bocado hizo... Quedó a media. Se partió la salchicha. ¿Y cómo se lo llevaron del local? De pie, porque claro... Ya salió por su propio pie. Con los pies por delante. No, tal cual. En plan, una pieza. El no, Kobayashi... Creo que no se podía ni mover. Pero este hombre pesa 60 kilos y se ha comido 49 kilos. Perritos calientes, o sea, con la funda y todo, con el bollito, con... Sí. Eso lo come el día ese. Claro, él lo ingiere todo y una pregunta, de golpe, pero... ¿Con ketchup? Con ketchup. ¿Y cebolla? Claro, completo. ¿Y mostaza y todo? Completito. Y la cebolla y todo. Oh, todo bien condimentado. Vamos a ver, vamos pero a ver. Pero bueno, esto hay técnicas, ¿eh? Porque tenemos a Sonia Thomas, sí, de la que... Bueno, esa chica tiene récords impresionantes. Sí. Sí, porque no solo come perritos calientes. Ah, también come hamburguesas. Tiene récords con albóndigas y con langostas. ¿Con langostas? Sí. Se la come con la cáscara y todo. ¿Y cuánto pesa? Esta chica pesa un poco menos, 47 kilos. 47 kilos. Y ella, ah, la técnica que tiene para comer los perritos es, primero, le quita la salchicha, se toma la salchicha, y luego el pan lo moja en agua, lo ablanda y lo mastica ya. ¿Y así hasta cuántos? Ella se ha comido en total, pues un total de 37 en 12 minutos. 37. La llaman la viuda negra. ¿La viuda negra? Sí, la verdad, no sé... A Kobayashi le llaman a los perritos, salchicha ardiente. Y a mí me gustan calentitos, yo me los como así. Pues quedó segunda. Pobre Kobayashi. Todo. De estas veces tragar que, y tragar. Claro, de estas veces que te metes algo así que empiezas... Y el ketchup picante, ¿verdad? Dice, dame Coca-Cola. Así durante 12 minutos. Bueno, entonces la nena se comió 37 perritos calientes. 37 en 12 minutos, quedó segunda. Primero la salchicha y luego el bollito mojado en agua. Exacto. Para que sea esponjoso, orden. Esponjoso. Sí, no, más que nada para que le cueste menos masticar el pan. Sí, para que entre, ¿verdad? Bien. Para que entre, claro, bien. Para que entre, ya, bien. Lo para lo que traga, entre ya bien. Está. Sí, a ver, récords personales. Macarena, ¿dónde está tu récord? ¿De perritos? Sí. Yo creo que me quedo en 5. Cinco, ¿ves? ¿Ves? Ay, Martín, no puedo creer. Martín. Yo tomo 2 perritos calientes y estoy ya. Pero pues tú eres muy delicado, Martín. Tú estás en la pubertad. No, hamburguesa, está ¿hamburguesa? ¿Tú has comido 2 hamburguesas? No, menos, más. Sí. No, 2, sí. ¿Sí? Bien, está bien. Sí, dos, sí, bueno, el perrito. De Martín dos y mío está en una hamburguesa y un perrito. Vale, vamos a ver. Sí, y luego una pizza cada uno también. Martín, ya está. Yo soy más pizzera. ¿Tú una pizza...? Sí, yo una mediana me la tomo yo solita. Una mediana. Un día sí, que tenga mucha hambre. Sí, Silvia es de las más. Muy bien. A ver, José Ignacio, tu récord personal en ingesta. Pues no me acuerdo, pero vamos, yo como poquito, ¿eh? ¿Sí? Como así, modelo pajarillo, sí. ¿Sí? No te vas a creer. O sea, un perrito caliente ya te sobra. Sí. La verdad es que no... Y se deja el pan. No me cuento. No, me lo como entero, pero ya. O sea, no tienes ningún día de abuso. Hombre, sí, siempre tienes así tus momentos débiles y tal, vamos, de media, sí. Los perritos calientes, me parece excesivo. Excesivo. Bueno, pues nada, o sea, que tú nunca has cometido la tropelía y luego has echado la pota. ¿Qué osadía? Nada. Eso no lo va a confesar. Pues Ignacio, no. A ver, Mila, tú... Nada, yo igual, ¿eh? Yo ¿tampoco? Me como 2 perritos y no... Pero aguanto, bueno, pero, ¿eh? Pero que... Y en 12 minutos, vamos, ni loca. Nada, no. A ver, Eloy, ¿tú qué eres más comilón? Bueno, yo ganaría, seguro. Pero ya he confesado ser un gran comilón, ¿eh? ¿Ese día que recuerdas con especial cariño? Pues cuando me comí una caja de galletas rellena de nata entera. ¿Una caja entera de kilo? De kilo, no sé de qué, de pero... Cuarta. De que no me pude levantar en 2 días de la cama y volver a comer galletas de esas sin avión. O sea, te comiste la caja de galletas y dices, ¡ay, ay, ay! Con la caja y todo. ¡Ay, ay! Y para récords, un chico de familia en la que estuve en Estados Unidos... ¡Hombre! Cada ¡hombre! Año, ¡hombre! ¡Una historia nueva! Es que os tengo que decir... Cada año... Queridos, estábamos en falta tus capítulos. Queridos compañeros de este verano 2005, que Martín estuvo un verano en Idaho. Unos cuantos. En Ohio. Bueno, pues, Idaho. Estuviste en Ohio. En Ohio. Ohio. En Ohio. Bueno, qué bien lo pronuncia viola. Él, ¿eh? Estuvo en Ohio y ahí aprendió todo lo que hay que saber sobre la vida. Todo. Claro. O sea, en Ohio no han podido olvidarle. Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues es un... lo estamos disfrutando desde entonces. O sea, él nos transmite esas sensaciones, lo que él percibió. En total, ¿qué fueron? ¿Dos meses? Bueno, fue un mes. Ah, fue un mes. Sí. Un mes, pero... pero muy intenso. Sí, sí, sí. 5 años. Seguidos, claro. Ah, bueno. O sea, 5 meses. O sea, 5 meses. 2 familias. ¿Y qué descubriste? ¿Qué descubriste? Pues una de las apuestas era que una vez al año se juntaban, iban a un buffet libre y intentaban ingerir 100 alitas. 100 alitas de pollo. O sea, era la familia la que tuvimos. Sí, era la familia alita. Mi hermano postizo. Sí, sí, sí. 100 alitas. Entonces, yo lo viví. ¿Y tú vivías eso? Claro. No, yo ni lo intenté, nada. Vamos. No lo intenté. Además, seguro que eran de esos picantes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Bueno, es verdad. No, es que era el acontecimiento del verano. O sea, era llegar Martín y decir, venga, vamos a comer las 100 alitas. Y se dedicaban a eso, en Ohio. De todas formas, podéis intentarlo con albóndigas, ¿eh? Porque esta muchacha, Sonia Thomas, ella es capaz de tomar 89 albóndigas en 12 minutos. Poco pesado, ¿no? Ya, pero... 89, ¿eh? Pero 89 yo creo que eso lo hace cualquiera en estas alturas. Sí, bueno. Y 12 langostas. No, 12 langostas. 38 langostas en 12 minutos. Ya no lo hace cualquiera. 38 langostas. Pero peladitas. Pero claro, está peladitas, claro. Dame ya. Claro, pues no, 12 minutos. Bueno, pues nada, los récords y las cosas de Ohio que tienen... Bien, amigos, ha llegado el momento de poner punto y final al programa de hoy. Ha sido una edición muy interesante, con diferentes asuntos, grandes contenidos, que espero haya sido de vuestro interés. Mañana volvemos, ya estamos preparando la nueva edición de La Rosa de los Vientos. Y claro, por supuesto, hay que decir, somos europeos, ¿y qué? Ay, señor, qué pena me da que luchen ciudades europeas por obtener eso de los Juegos Olímpicos. Claro, París, Londres, Moscú, Madrid... Lo de Nueva York, pues bueno, que nos queda un poco más lejano. Pero aquí, claro, hermanos europeos, yo me imagino a Hajduk, a Picasso y a Anonimo disputándose por la autoría del Despretine. Y no es cierto a imaginar cómo pudiera ser una guerra de esas. Bueno, o sea, hay rumores, se comenta que Hajduk ha perdido la mano de Picasso. Pero bueno, tardarán un tiempo todavía en consumar. Bien, vamos a elegir europeo del día. Una italiana que tiene una cita el próximo 25 de marzo de 2010. Un momento, Martín. Hasta ahí bien. Muchas italianas tienen citas el 25 de mayo del 2010. Pero ya lo saben. A las 9:30 en concreto. A las 9:30, sí. Sí, han batido el récord en esta ciudad italiana de Macerata. Respecto a la lentitud del sistema legal en Italia. Sí. Ella es Amalia Cuccioletti. Amalia Cuccioletti. Nació en 1907. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tiene 98 años. ¿Y le han dado cita para el 2010? A las 9:30, el 25 de marzo. Vamos a unir nuestras manos y vamos a enviarle desde aquí mucho ánimo. Abuela, cierra los ojos. ¿Por qué, hija? Dice, porque me ha dicho papá que cuando cierre los ojos nos haremos millonarios. Hasta mañana, que se dé.